buenas tardes. Estamos otra vez, otro jueves aquí con el Espacio Común 15M. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es la ciencia. Vamos a aprovechar dos cosas, vamos a mencionar dos cosas. Primero, que lo hemos hecho, aunque no tenga nada que ver, porque esto no vamos a explicar lo que se va a hablar en la Semana de la Ciencia, que ha empezado el 4 de este mes y acaba el 17 de este mes. Vamos a hablar de ello con mucha gente, los iremos presentando a medida que los vayamos poniendo en micrófono, pero también quería dar un recuerdo aquí a Margarita Salas, que ha fallecido hoy por doble motivo. Era una mujer científica y era mujer, que ya eran dos récords en su tiempo. Desde luego, Margarita, que la tierra te sea leve. Y ahora le vamos a pasar el testigo a Ernesto. Ernesto, que se lo ha currado. Ernesto, pues nos va a presentar. Tenemos aquí, estoy rodeada de cerebritos por todas partes, gente que se dedica, pues eso, a la ciencia, pero que no vamos a hablar de ella por sí, sino vamos a reivindicar los pros y los contras que se encuentra, pues, un científico que quiere investigar y muchas cosas más. Ernesto, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Amparo. Muchas gracias por tenernos aquí, por poder hacer aquí este programa. Mi idea en un principio era hacer este tipo de programa antes de la manifestación que hubo el 19 de octubre, para hacer, digamos, propaganda de la manifestación, pero también es un buen momento para hablar después de la manifestación, para ver cómo seguir. Y tenemos a gente de diversos colectivos. Voy a presentarlos por orden. Tenemos a Pilar Monsalvete desde Stuttgart, que es de Marea Granate, que está por Skype. Hola, buenas. Hola, Pilar. Tenemos también, por otra parte, a Guillermo Varela, que es de Innova Salamanca, que son de los que estuvieron promoviendo la manifestación y el manifiesto. Hola a todos y gracias por invitarnos. Sigo por el que tengo aquí a la derecha, que es César Ullastres, de la Asociación Española para el Avance en la Ciencia. Hola, ¿qué tal? Luego, por otra parte, tenemos a David Quinto, que es de la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios, que estuvieron junto con Innova Salamanca organizando la manifestación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos a Emilio Criado Herrero, que es investigador científico del CSIC. Y bueno, no voy a decir todo lo que se podría decir de él, porque no terminaríamos en esta tertulia, pero sobre todo pues está aquí representando a comisiones, comisiones obreras, y ha sido vocal Consejo Nacional Asesor de Ciencia y Tecnología, y ha participado en varias negociaciones sobre las leyes de la ciencia en 1986 y 2011. Bienvenido, Emilio. Gracias a todos y a vosotros en particular. Tenemos a Gema Heras Juaristi, que es del Área Estatal de Políticas Científicas de I+D+i de Podemos. Muchas gracias, buenas tardes. Por otra parte, tenemos también a la juventud aquí, a Mario Ledesma, de Dignidad Investigadora, que es un investigador predoctoral que está en Marea Roja y participó en las negociaciones de PIF con los predocs de UAM. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias al espacio por dejarnos estar aquí. Y last but not least está Juan Castellanos, de la Asociación para la Transparencia Universitaria. Buenas tardes y muchas gracias por invitarnos. Bueno, yo soy de Recorte Cero. Pues yo me gustaría que empezase Guillermo a hablar sobre cómo surgió el organizar la manifestación y el manifiesto, que es como algo de lo más reciente que tenemos, para un poco abrir el melón. Si nos puedes comentar cómo surgió, y sobre todo que los de Salamanca os habéis encargado, digamos, de la parte más fuerte de toda la organización, así lo entiendo yo al menos. Bueno, sí, más o menos, por dar un poco de perspectiva histórica, había, cuando se nos ocurrió esta idea de la marcha, había ya un cierto chup-chup, porque estábamos aún en mitad de las negociaciones del estatuto de los investigadores predoctorales, que al final se aprobó, pero en ese momento no quedaba muy claro si se iba a aprobar, si no, si iba a dar tiempo antes de que fuéramos a elecciones, porque Pedro Sánchez estaba a punto de convocar. Entonces había cierto nerviosismo, y por otra parte teníamos también la sensación de que hacía mucho que no hacíamos una gran movilización, de que a los científicos se nos viera por la calle reivindicando nuestros derechos, ¿no? Entonces, originalmente era queríamos recoger un poco esa parte de los investigadores jóvenes, precarizados, los que están fuera, los que están en España, pero con condiciones un poco difíciles laboralmente hablando. Pero al final el EPIP se aprobó. Y entonces ya teníamos parte del trabajo hecho, habíamos contactado con algún colectivo ya y pensamos darle una vuelta de tuerca, ¿no? Y ir un poco más allá, hacerlo un poco más general. Y la idea era, pues, lo de siempre, ¿no? Pues poner en boga que necesitamos fortalecer el sistema científico español, pero queríamos hacerlo desde la óptica de concienciar a la ciudadanía de por qué es importante hacer todo esto, explicado por nosotros mismos, ¿no? Los científicos que trabajamos en eso, y especialmente los científicos jóvenes, los que estamos entrando, para, no sé, aterrizar todo esto un poco, porque evidentemente nuestras perspectivas son un poco diferentes a las de los que ya están estabilizados dentro del sistema universitario, ¿no? Entonces, así fue como empezamos a organizarlo. Grabamos unos vídeos de YouTube que tuvieron bastante éxito. Se nos fueron incorporando otros colectivos que nos ayudaron mucho, algunos aquí presentes, por ejemplo, y bueno, lo del manifiesto vino ya casi al final, porque la cosa es que rodó bastante bien todo, es decir, encontramos un apoyo bastante grande y bastante transversal. Algunas fuerzas políticas, empezando por Recortes Cero, Unidas Podemos y otros partidos más adelante, empezaron a mostrar interés, y ahí surgió la idea de, bueno, hacer un manifiesto que al final de la marcha pudieran estos partidos firmar como compromiso para alcanzar un pacto por la ciencia después de las elecciones y meter dentro de la agenda política y del debate toda esta cuestión, ¿no?, que estamos hablando. Entonces, esto se consiguió. Ahora, los siguientes pasos, desde la perspectiva, por supuesto, de los jóvenes investigadores, que es de lo que voy a hablar, dentro del pacto por la ciencia, nosotros consideramos esenciales tres medidas. Una, que ya aparecía en nuestro manifiesto, que es como un poco, digamos, la medida del titular, ¿no? Lo de aumentar la inversión en I+D+I al 2% del PIB, y que ese 2% se ejecute fundamentalmente en financiación directa de proyectos y en contratación de personal de investigación. Personal de investigación me refiero no solo a investigadores, sino también a técnicos y a gestores, ¿vale? En jerga universitaria, no solo PDI, sino también PAS, por así decir. La segunda medida que nosotros necesitamos es la implantación de un nuevo modelo de carrera universitaria que garantice una contratación continua y una tendencia a la estabilización con actualización salarial, porque ahora mismo lo que nos encontramos es que los investigadores, especialmente los que estamos iniciando nuestra carrera, yo soy investigador predoctoral, por ejemplo, y lo que nos encontramos es que pues estás en unas condiciones en las que vas encadenando contratillos de entre 6 meses y 2 años sin ninguna certeza de qué te va a ocurrir en el futuro, ¿no? Y necesitamos hacer un modelo escalonado y sobre todo continuo, que no estemos alternando entre eso, la precariedad y la cola del paro constantemente. Y por último, y como gran medida final, lo que necesitaríamos es un estatuto del personal de investigación, de nuevo recogiendo todas las figuras que hacen posible el desarrollo científico. No solo los investigadores, los científicos de bata que tenemos en la cabeza, sino también los técnicos, los gestores que hacen una labor muy importante, etcétera. Y por poner un ejemplo, y ya acabo, ahora mismo los trabajadores predoctorales tenemos nuestros derechos laborales garantizados, aunque insuficientemente, pero tenemos los derechos laborales mínimos garantizados por el EPIP, el nuevo estatuto que conseguimos hace unos meses, ¿no? Nuestros salarios ahora mismo, por ejemplo, están ligados al grupo 4 del convenio de la Administración General del Estado, lo que significa que cada vez que, o sea, que nuestros salarios se actualizan con el IPC, ¿no? En el otro lado tienes a los postdocs, por ejemplo, que están mucho menos protegidos. No, su trabajo no está regulado por un estatuto, sino que están en los convenios colectivos según si entran o no entran, porque muchas veces se da el caso de que, o se ha dado el caso de que los Juan de la Cierva o los Marie Curie no entran en estos convenios colectivos. Y el único elemento que les garantiza algún derecho son las convocatorias de ayudas para sus contratos. Y por otra parte, además, no hay obligación de actualizar sus salarios, lo que se ha traducido a lo largo de la última década en una pérdida del 20%, en torno al 20%, dependiendo de su poder adquisitivo, ¿no? De su poder de compra, lo cual implica un empobrecimiento directo de esta gente. Y con estas alforjas no podemos comenzar ningún viaje en el ambiente tan competitivo internacional que hay científico. Y España no puede perder el tren de la innovación, ¿vale? Es un poco, y aquí se lo dejo ya a la demás gente que quiera completar. Bueno, lo último ya, ¿no? Para alcanzar este pacto por la ciencia, nosotros como jóvenes investigadores vamos a tener una perspectiva, pero nos interesan muchas otras de muchos otros colectivos que están aquí representados, y quiero dar las gracias a esta casa por habernos sentado a todos y darnos un espacio para discutir, y a ver si con esto en nuestras próximas acciones podemos estar mucho más coordinados y conseguir mucho más juntos. Muchas gracias. Sí. A ver, Guillermo, no te marches porque yo soy muy cotilla y quiero hacerte una pregunta. Habéis salido a manifestaros en octubre. ¿Tenéis previsto hacer más acciones? Porque está visto que el mundo de la ciencia pues es ese gran olvidado. A ver, en la calle ahora mismo no. Ahora creo que nos toca un poco de fase de coordinación interna con todos los colectivos que estamos aquí luchando un poco por lo mismo, por el mejoramiento del sistema científico español. Entonces nos toca es un poquito de despacho y también reunirnos con los agentes políticos en cuanto termine este periodo de volatilidad política y electoral, sobre todo cuando terminen las elecciones. Sí, esperemos que termine y no salgan a votar otra vez. Porque necesitamos un trabajo legislativo fuerte, y si eso no se cumple, pues empezaremos a tener a hacer medidas otra vez en la calle. Y bueno, mientras tanto, es cierto, lo que sí que hay son, por lo menos en Innova Salamanca, estamos muy centrados en el tema de hacer partícipes a la ciudadanía, ¿no? De airear lo que hacemos, de hacerlo comprensible, de que la gente entienda que no somos seres de luz, sino gente que cumplimos años, necesitamos comer, queremos, no sé, tener familias, hijos y esas cosas, ¿no? Y que no estamos simplemente dedicados a nuestro laboratorio así, en abstracto, y para el mayor bien de la humanidad, ¿no? Y la gente, cuando se lo explicas, enseguida entiende estas cosas, y hay una comprensión muy transversal, incluso a nivel ideológico, que a mí me ha sorprendido personalmente, de eso, de quedar a hacer eventos en bares y que aparezca de todo tipo de gente, ¿no? Sí, bueno, mira, así empezaron también pues los Jóvenes por el Clima, que se han unido, que me imagino que es lo que tú pues lo que se pretende hacer, ¿no? Que es confluir todas las los movimientos científicos de manera de salir todos juntos, de coordinarse para pues tener un peso en la sociedad, y en fin, supongo que será esto lo que pretendes ahora, que esta etapa que me dices que ahora es de despacho será de conversaciones entre distintos movimientos científicos para ir todos a una. Claro, es que, por ejemplo, nosotros, muchas de las organizaciones que están aquí sentadas tienen otras perspectivas completamente diferentes, ¿no? Por ejemplo, Marea Granate colaboró de manera fundamental en el desarrollo de nuestro manifiesto, si no recuerdo mal. También los sindicatos nos han dado, Comisiones Obreras mismamente, nos dieron muchísimas pistas sobre por dónde llevar ciertos aspectos de la reivindicación, etcétera. Es decir, necesitamos compartir un poco nuestras perspectivas, porque cada uno ve como su lado del prisma, ¿no? Dentro de todo esto. Y yo creo que coordinar nuestras acciones, compartir nuestras inteligencias, es un aspecto fundamental ahora, porque yo creo que el sistema científico español necesita una gran reforma, ¿no? No solo una reforma universitaria o un aumento de los fondos, que el dinero es importante, pero sin tarea legislativa fuerte tampoco hacemos nada, ¿no? Y tiene que ser muy global, tiene que incorporar muchas perspectivas, porque si no se nos va a quedar coja y vamos a estar pues otra vez al año ya teniendo que reivindicar, no sé, el trabajo que se nos quedó a medias, por así decir. Vale, muchas gracias, Guillermo. A vosotros. Sí, muchas gracias, Guillermo, y sobre todo estoy muy de acuerdo con lo que has planteado al final, lo de la unidad. Yo creo que es fundamental que haya unidad de acción y unidad en general entre las diferentes organizaciones y asociaciones de la ciencia, y si hay diferencias, pues que pues uno se reúna y se dedique las cosas a la cara y vea si hay diferencias, ¿no? Pero por lo demás, si no vamos unidos, no vamos a ir a ningún lado. Y ahora pues quería pasarle la palabra a David Quinto, que es de la Federación de Jóvenes Investigadores. Bueno, no lo había dicho antes, pero INNOVA es por Investigadores No Valorados, porque es, digamos, parte de la Federación de Jóvenes Investigadores, la parte salamantina. Y bueno, ahora David puede complementar las palabras de Guillermo. Hola, Guille, mira, muchísimas gracias, la verdad que lo has explicado todo genial, casi no me has dejado nada para poder comentar sobre la marcha en sí y sobre lo que se busca conseguir. Sí que, bueno, me gustaría, ya que lo comentas, Ernesto, es que INNOVA Salamanca es una de las asociaciones fundadoras de la FJI, es de las más antiguas, tienen prácticamente la misma edad, y actualmente es una de las asociaciones locales que goza de mejor salud. Gracias a ello todo esto pudo salir hacia adelante, y por lo menos en el tiempo que llevo yo en este tema de la política científica, desde que en 2012 en Tenerife hubo un problema con el gobierno de Canarias, se fundó GINTE, que también está federada, no había visto una movilización a nivel de diferentes colectivos, por lo menos yo percibirla. Sí, se han ido haciendo cosas, pero desde que yo estoy en la FJI o incluso años antes, la percepción es que parece que hay más unión a la hora de remar todos a una. Solo matizar respecto a lo que Guillermo comentó, bueno, más que matizar, añadir, es que la marcha en sí tampoco fue una acción culminante. Como Guillermo bien dice, actualmente se sigue trabajando en los despachos y, por ejemplo, también hay una acción aparejada, paralela, que es la campaña que tenemos en Change.org, que lanzó también una compañera de INNOVA Salamanca, Lorena Carro. Aparte de esa campaña, bueno, pues también el ruido mediático que se hace, sobre todo, es súper importante. Es decir, el estar constantemente, por lo menos, recordando que esto no ha sido salir a la calle y ya, que no dé esa sensación, sino, bueno, seguimos intentando estar en medios a nivel recordar el por qué hace falta, no es una reivindicación puntual. Y, por ejemplo, también esta semana pasada, junto con Ciencia con Futuro y la plataforma de investigadores de la UCM, se publicó una pequeña carta en la que se solicitaba básicamente a las formaciones políticas que se hablara de ciencia ahora en campaña. Bueno, han visto los debates, han visto cuál es el resultado, con lo cual ahí no hay mucho más que añadir. Creo recordar que solo, al menos en el debate presidencial, se pasó por encima y se nombró en una ristra de frases algo de la investigación en enfermedades raras, pero simplemente fue la expresión, no se profundizó absolutamente nada. Con lo cual, bueno, la situación es esa, así que tendremos que seguir porque la marcha, como bien digo, no fue la finalidad, sino fue una acción más dentro de las que están encaminadas, y quizás la más vistosa, y de eso se trataba, hacia la búsqueda del Pacto de Estado por la Ciencia. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo se tiene que ir pronto Pilar de Marea Granate. Bueno, Marea Granate es un colectivo de los migrantes españoles en el extranjero. De hecho, la ciencia no es de los focos que tenemos, porque es que hay hay 2 millones y medio de migrantes, y los científicos son solamente una pequeña parte. Pero sí que me gustaría que Pilar nos diese su opinión como persona que se ha visto obligada a ir al extranjero, y cómo ve ella desde Alemania la situación de la ciencia en España y en general. Buenas. Gracias por la introducción. Sí, yo lo primero que quería decir era eso, que se habla mucho de los extranjeros, de los cerebros fugados y tal. Pero sí que es verdad que Marea Granate, en Marea Granate una pequeña minoría, en realidad, somos científicos. Sobre todo el grupo de migrantes en el extranjero es en una muy pequeña minoría, son científicos o son esos cerebros fugados. Y bueno, me gustaría pues eso, reivindicar a todos esos migrantes que nunca salen en las noticias. Pero bueno, más allá de eso, y yendo un poco al tema, pues la verdad que cuando comenzó la crisis, pues hubo mucha gente, como yo, que pensó que era interesante en ese momento continuar la investigación. Yo llevaba 6 años trabajando en la Universidad de Sevilla, continuar con la investigación fuera, pues hacer la tesis doctoral, quizás un postdoc o lo que fuera, con intención de volver un poquito más adelante cuando las cosas mejoraran, si es que mejoraban. A la vista está que no, que la cosa no ha mejorado mucho, y de hecho pues sigue siendo bastante complicado volver. El otro día leía que alrededor, que dicen que es como unas 3 veces más difícil para un investigador extranjero volverse a incorporar en las universidades en España que para un español. Que, bueno, claro, es uno de los grandes problemas de la universidad española, de la investigación en España, que es la endogamia. Yo, por otro lado, también lo entiendo. El tema de la endogamia, como decía Guillermo, ahora mismo pues hay una precariedad brutal y una gran inestabilidad en el trabajo dentro de los propios investigadores en España, y es lógico, lo entiendo, por lo menos desde mi punto de vista, es lógico que el que se quede ahí tenga más facilidad de acceso, el que se queda y se queda años luchando de forma precaria tenga más facilidad de acceso a un puesto que los que volvemos de fuera. Pero bueno, el caso es que cuando intentamos volver, pues las cosas se nos complican. Lo cierto es que fuera tampoco es que la cosa sea genial, pero es bastante mejor. En mi caso, por ejemplo, en Alemania siguen siendo... Bueno, yo me fui a hacer una tesis doctoral con una beca Marie Curie. La Marie Curie se acabó y a partir de ahí pues llevo 3 años encadenando contratos de un año y medio dentro de la Universidad de Stuttgart. Lo bueno que tiene en Alemania, por lo menos, que tampoco puedo hablar a nivel general en el extranjero, lo bueno que tiene Alemania, por lo menos, es que pese a que los contratos no son contratos fijos, sí que hay estabilidad porque hay mucho dinero. Y entonces los contratos se encadenan uno tras otro y eso, bueno, da por lo menos sensación de estabilidad. En cualquier caso, tampoco es que sea una situación muy bollante, tampoco es que sea una situación facilísima. Los contratos no son están mejor pagados que en España, pero tampoco son una maravilla. Y bueno, pues todos intentamos, o casi todos intentamos, en algún momento volver a casa, y es bastante complicado. Quería poner ya, antes de irme, un ejemplo, y es que justo ayer hablé con una prima mía que también es investigadora, ella es farmacéutica, hizo su tesis doctoral en España, en una universidad en Madrid, y se fue a hacer un postdoc a Chicago, en Estados Unidos. Se ha llevado 7 años con el postdoc, forma allí su familia, tiene un contrato precario también, enganchando contrato tras contrato de año y medio, 2 años y demás, bastante mal pagado, sin perspectivas de mejorar, pero en mejores condiciones de lo que le acaban de ofrecer ahora en España, después de, ¿cuánto he dicho?, 6 o 7 años trabajando de postdoc en una universidad bastante importante en Chicago, y han ofrecido un contrato de profesora contratada doctor con unas condiciones horrorosas de, bueno, que es un contrato indefinido, pero con un sueldo imposible en Madrid, y después de que ese puesto lo dejase pasar, pues mucha gente que está en España, claro, que ofrecieron lo mismo y dijeron que no. Y claro, esas condiciones que te piden o que te ofrecen para poder volver, que son imposibles, porque, bueno, no te permiten mantener a la familia en el país, pues también nos echan para atrás, ¿no? Incluso consiguiendo un contrato indefinido nos echan para atrás porque no son suficientes como para poder tener una vida, pues, aceptable, digamos. Y, bueno, creo que ya está. No sé si tenéis alguna pregunta más. Sí, bueno, yo la cotilla de turno tiene una pregunta. o sea, como mujer, ¿tienes más dificultades a la hora de encontrar trabajo como científica? Bueno, eso es una pregunta un poco complicada desde mi punto, o sea, desde mi perspectiva. Yo soy ingeniera. En ingeniería hay un porcentaje bastante de, ingeniera industrial, además, en ingeniería industrial hay un porcentaje bastante pequeño de mujeres. Pero lo cierto es que yo terminé los estudios en la Universidad de Sevilla. Allí me quedé nada más terminar el proyecto de fin de carrera. Me contrataron en el departamento de termotecnia y cuando vi que ya no me iban a dar más contratos porque la gente pues estaban echando a compañeros míos o no renovando a compañeros míos y demás, ¡salud! Decidí ir y bueno, conseguí una Marie Curie en un departamento que lidera una mujer. Y claro, en ese departamento hay bastantes mujeres y allí me he quedado hasta ahora. Terminado la tesis ahora mismo y me voy a hacer un postdoc con esa misma mujer en otra universidad que la han contratado a ella. Entonces, mi situación, la verdad, o sea, yo personalmente no lo he notado. No lo he notado a la hora de conseguir trabajo. Sí que lo he notado en reuniones con otra gente, que soy la única mujer y me toman por el pito el sereno, que me tratan como si fuera una niña chica, y que mi opinión pues pesa menos, bueno, ese tipo de cosas, ¿no?, que notamos todas un poco. Pero a la hora de encontrar trabajo, la verdad es que no, porque he tenido la suerte, ya digo, de solo he tenido que buscar una vez y he caído en un departamento dirigido por una mujer, y la verdad que ahí hay muchas mujeres y nos cuidan, digamos. Pues mira, enhorabuena, porque has tenido mucha suerte. Vale, muchísimas. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Gracias por participar desde Sudcard. Quería pasarle la palabra a César Ollastres, que también se tiene que ir dentro de poco, que nos puede dar una perspectiva quizás bastante más diferente, porque bueno, es más veterano. Ahí también es el aquí representa Asociación Española para el Avance en la Ciencia. Y sí. hay diferentes iniciativas que han construido ahí. Y bueno, no, por cambiar un poco de generación. Si les puedes dar tu punto de vista sobre... Me ha vuelto a llamar viejo otra vez. Efectivamente. Así es. Pues nada, muchas gracias, encantado de estar aquí. Nosotros, yo creo que somos los más jóvenes. La Asociación Española para el Avance de la Ciencia tiene un año. Un año justamente tiene. Y repite y copia sistemáticamente lo que hace la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que tiene 178 años. Es una cosa un poquito distinta. Nosotros somos una asociación ciudadana. Sí, ciudadana. Lo que queremos es que estén aquí los ciudadanos. Por ahora, lo único que hay, yo soy de los pocos ciudadanos, pues yo no soy científico ni investigador, aunque me he tirado toda la vida trayendo dinero de lo privado a la investigación, pero... O sea, convenciendo a las empresas que pongan pasta. La mayoría de los 240 que somos aquí ya, pues son colegas vuestros, son investigadores y son científicos. Hay una gente muy mayor y gente muy joven, ¿eh? O sea, que aquí hay una mezcla completa. Y yo soy el botón sacarino, en realidad, porque estoy en el medio, más o menos, recién pensionista. Nosotros apoyamos la marcha por la ciencia y apoyamos todo este tipo de cosas, pero no nos creemos para nada el pacto por el Estado por la ciencia, porque pensamos que los pactos de Estado valen para poquito. Y yo simplemente os recuerdo aquel del 0,7% que yo también defendí en su momento para la pobreza, ¿no? Que no ha pasado nada, ¿no? Y los políticos que lo firmaron siguen en activo ahora mismo. Y los pobres son más. Y los pobres son más pobres, ya hay más pobres. Más pobres. Son las cosas que ocurren. Entonces, nosotros lo que defendemos es que en que esto es una cosa de los ciudadanos, y defendemos dos historias: una, la Constitución española, que en su artículo 44, creo que es, defiende promueve y que los poderes públicos apoyen la ciencia en beneficio del interés social, y la Declaración de los Derechos Humanos, que en el artículo 44 pues también defiende que la ciencia es un bien público y es un derecho público. Y además, no solo es un bien público, como lo pagamos todos, pues la ciencia forma parte del procomún y forma parte de lo más importante que tenemos, que es el conocimiento, que es lo único que nos permitirá competir. No así la innovación, porque la ciencia y la innovación tienen que ver más bien poquito. Por algo que decía nuestro compañero de Salamanca. Bueno, pues esta es la asociación y nosotros estamos para apoyar todo lo que sea en este sentido y para intentar que la sociedad se crea que la ciencia es importante y que los trabajadores de la ciencia, pues realmente es una de las historias más importantes que tenemos en el país. Y yo sigo aquí. Vale, no se quiere ir, decía que tenía prisa, pero ahora ya se encuentra tan a gusto que no. ¿Eh? Sí, ¿qué hace un chico como tú? Yo te voy a hacer, ¿qué hace con un chico como tú en un sitio como este? Mayorzón, como yo. Uy, no te creas, ¿eh? Yo tengo nietos también, ¿eh? Por eso. Bueno, Guillermo al principio había hablado del EPIF como algo que se ha conseguido. Quería dar la palabra brevemente a Mario, que ha estado en las conversaciones que dieron lugar a que se consiguiese eso, para que tuviésemos también un poco más de información sobre ese punto. Hola, ¿qué tal? Yo lo primero, bueno, muchas gracias por invitarnos, ya lo he dicho antes. Yo estuve en las negociaciones, pero el movimiento fue a nivel de todo el estado. O sea, ha habido gente de La Rioja, gente de Barcelona, gente de Granada, donde todo empezó, y mucha gente de Madrid que, bueno, juntos lo hicimos. Y quiero decir esto porque yo, como primer mensaje, creo que es importante recalcar que la movilización es importante y que con la movilización se consiguen cosas. Tanto a nivel estatal como a nivel de dentro de las universidades. Esto es casi una llamada a todos los predocs y a todos los postdocs de todos los centros de investigación y de todas las universidades a asociaros y hacer presión. El ejemplo más palpable es cómo hemos conseguido esa actualización salarial, que era legal y que está dentro de la legalidad en diferentes universidades, en la Autónoma, en Barcelona, etcétera, y así a través de la movilización. El segundo punto, bueno, puedo hablar un poco de la negociación del EPIF, pero eso fue, bueno, estamos en campaña electoral, realmente, si tengo que echar algún balón fuera, yo ahora ya me da igual. Todavía puedes hablar. Todavía puedo hablar, ¿no? Puedes hablar porque no estamos... Pues la verdad que la negociación del EPIF fue, con el Partido Popular, fue una negociación de verdad, en la que, como movimiento de la sociedad civil, esto a mí me genera un poco de extrañeza, la verdad, decirlo así en alto, pero con el Partido Popular nos respetaban, el Partido Socialista, bueno, yo lo voy a decir, el Partido Socialista fue un poco como una operación estética de voy a prometer mucho, para luego no contar absolutamente con la sociedad civil ni con ningún agente social y sacar un EPIF que cuanto menos, o sea, lo primero que se puede criticar es la forma en la que está escrita. Y luego ya entrando en contenidos y en la forma se puede criticar bastante. Luego sí, hace muchas reuniones el PSOE, pero eso hay que decirlo. Eso es el primer mensaje. El segundo mensaje, respecto a la marcha que estaban hablando antes, apoyo total. O sea, nosotros, yo creo, y lo que he hablado con diferentes compañeros y en Marea Roja, es que esos mínimos de un 2% de financiación, o ya no estabilización de la carrera de investigadora, sino una definición sólida de lo que es la carrera de investigadora, para que no haya cuellos de botella o haya espacio, o por ejemplo ahora, que en 10, 20 años empiecen a jubilar toda la gente que está copando diferentes departamentos de la universidad y de repente a quién vamos a coger. O de repente qué vamos a hacer con 200 doctorandos que van a salir este año. Entonces yo creo que hay una serie de problemas estructurales que se pueden solucionar en un corto plazo y eso es lo que se pide en la manifestación, que tuvo un acto simbólico que firmar el compromiso de tener un pacto de Estado que tiene muchísima relevancia en el corto plazo, pero yo creo que hay un problema estructural. Y hay un problema estructural en cuanto a que el I+D, no podemos identificar el problema del I+D, perdón, es que estoy dando golpecitos, no podemos identificar el problema del I+D de manera aislada. Hay que entenderlo que esto es un problema estructural y es un problema político y es un problema de intereses y que invertir en I+D no es una cuestión para dar dinerito a la gente para que haga sus investigaciones allí en un cuartito y que se lo pase muy bien y que de repente genere cosas que son divertidas. Invertir en I+D significa hablar de cambio climático, significa hablar de potenciar energías verdes, significa hablar de un nuevo modelo productivo y entonces un nuevo modelo laboral. Es decir, invertir en I+D no es una cuestión que solo nos tiene que atañir, nos tiene que importar a la gente que hacemos I+D, ni siquiera en nuestro discurso, sino que es una cuestión que tiene una relevancia material importantísima para toda la gente del país, porque eso es lo que define realmente el modelo productivo. Y ya está. Y muchas gracias de nuevo. Pues muchas gracias por esos datos. Quería dar la palabra a Emilia y luego a Gemma, que los dos han trabajado mucho en la elaboración del manifiesto para contribuir al manifiesto que se ha firmado. Y bueno, aparte de eso, pues Emilio tiene también bastante experiencia y pues que nos dé un poquito de lo que él sabe. Bueno, yo en primer lugar agradecer de nuevo la oportunidad de estar juntos, gente tan diferente y al mismo tiempo tan comunes. Me parece fundamental y vamos, yo en nombre de Comisiones que Obreras y como investigador científico en el CSIC, ya bien jubilado, quiero decir que esta confluencia ha sido una cuestión compleja, larga, porque ha supuesto un trabajo de muchos años, no es ahora, llevamos 10, 15 años intentando dos cuestiones que a mí me parecen claves. Primero, que los que trabajamos en ciencia reconozcamos que somos trabajadores y por tanto las relaciones de trabajo son laborales. Esto no es una cuestión de admisión, no. El viejo discurso ideológico, no. Esto es una relación laboral, contractual, y por tanto todos los que estamos en investigación, científicos, técnicos, ingenieros, señores que nos manejan los equipos, la señora de limpieza, somos parte de la investigación. Y ese discurso ha tenido una batalla ideológica importantísima, porque en los comienzos del proceso, al menos en Comisiones, yo, en los años 70, fue una batalla fundamental. Muchos científicos no consideraban, no sé, que eran trabajadores, porque eran una élite en aquellos momentos. Esa es una batalla importante. Yo creo que que se acepte por todos los colectivos que somos trabajadores y, por tanto, nuestra relación con el entorno se basa en el aspecto como trabajador, me parece importante. En un campo muy específico, con peculiaridades fundamentales, con diferencias significativas a otros sectores, pero es relevante, porque ahí nos unimos. Porque un tema fundamental que, desde mi experiencia, que como decía el amigo, por las circunstancias, me tocó ya negociar la ley de ciencia del 86, la ley de ciencia del 2011 y luego también las negociaciones del EPIF con mis compañeros. El tema es que, desgraciadamente, tanto la ley de ciencia del 1986 como la del 2011, los temas de personal fueron justamente los que quedaron más descuidados y nunca se cumplieron. En la ley de 86 ya se hablaba del estatuto del personal de investigación. ¿Por qué no se ha desarrollado? Pues justamente por esto, porque a la hora de poner en marcha las políticas científicas, los temas de personal no eran relevantes. Somos científicos. Y ese tema me parece que es un avance muy relevante. Somos trabajadores, vivimos para esto, no vivimos para trabajar, tenemos un salario y unas condiciones. Ese es un acuerdo importantísimo, porque si hay solidez en esos acuerdos, con respecto a las diferentes opciones posibles, hay una base fundamental para ganar. Porque el corporativismo es peligroso. El corporativismo destroza los movimientos. Yo no quiero criticar a mucha gente, pero quiero recordar que cuando pusimos en marcha el movimiento a raíz de los recortes Carta por la Ciencia, con la Conferencia de Rectores, con la COSCE, con la FJI y movimientos jóvenes científicos, y funcionó, y hubo un pacto por la ciencia firmado en el Congreso por otros partidos. ¿Qué nos encontramos? Que en estos momentos ese panorama ha cambiado. En estos momentos los colectivos agrupados en COSCE o la Conferencia de Rectores no quiere saber nada de movilizaciones con trabajadores de base. Y ese es un conflicto importante, porque una cosa son los intereses de los rectores y otra cosa son los intereses de algunos grupos de excelencia en la ciencia y otra cosa son los intereses del conjunto de los trabajadores de investigación. Yo creo, por tanto, que el otro día fue un hecho importante. Yo felicito a los que empezaron, a FJI e Innova, y creo que es importante, porque además, y ahora voy a otra parte de la cuestión, creo que en el discurso que se hizo, y también ha sido un avance importante, no es un discurso que, por supuesto, tiene que recoger los problemas específicos de la gente más precaria. Eso es evidente, y lo vimos en la FJI y también en los procesos de estabilización de personal de investigación, que está viendo con problemas importantísimos. El problema no es este. El problema es que la defensa de la ciencia no se puede hacer desde el punto de vista de defensa de intereses de los científicos, de los trabajadores. Es importante. Hay que hacerlo de qué papel juega la ciencia en nuestra sociedad. Y ahí me parece que hay una batalla muy importante. No solamente para criticar o no si hay bastantes presupuestos o no, por supuesto. No solamente para discutir si la ciencia es o no relevante en la cultura, que también, sino el tema sobre qué bases materiales está construida nuestra sociedad. Y nuestra sociedad actual está constituida cada vez más por elementos científicos y tecnológicos. Elementos que no son neutrales. Es decir, los avances en ciertas bases de conocimiento no son neutrales, no son los que demanda la sociedad, son lo que demandan grandes entramados corporativos, hablando del mundo de la medicina, hablando de la informática, en miles de ejemplos. Por tanto, nuestro papel, como somos científicos, es descubrir ante la sociedad, no solamente elevar el nivel cultural y que la gente pueda distinguir a Newton de del 08A. No, el tema es que entienda cuáles son los intereses económicos que están a la hora de poner en marcha los grandes aparatos de investigación. Lo otro, eso es muy difícil. La ciencia no es únicamente nuestro papel, yo creo, los que estamos aquí, creo que hay sintonía, no es únicamente reivindicar, insisto, temas laborales, que sí, por supuesto, y más de un sindicato, la importancia de la ciencia, que sí, sino explicar cómo y por qué nuestro país o la ciencia en general adolece de efectos importantes. Si el otro día, por ejemplo, en el debate de los presupuestos, debate sobre las elecciones, no se habló de ciencia, es que por la ciencia no es relevante para la gran mayoría de los partidos. Y no es relevante, ¿por qué? Porque el aparato productivo de nuestro país no ha crecido históricamente, y nos podemos remontar a la crisis de la Guerra Civil, a la crisis de la Restauración. No, España nunca ha sido un país en que la ciencia haya sido un elemento determinante que configurase nuestro modelo productivo. Y por tanto, aclarar por qué sí, por qué no, en qué sectores, es una cuestión fundamental. Es una cuestión fundamental porque si no, estamos saliendo de una crisis con un modelo científico con los pies, un modelo tecnológico con los pies de barro. Porque la ciencia española, que ha generado, y eso todos los que trabajamos en investigación debemos estar orgullosos, hemos conseguido que España ocupe el lugar 10 de la ciencia en el mundo, lo cual es importantísimo, es el mismo lugar que nuestra aportación a la economía mundial, pero lo hacemos desde una base de dependencia tecnológica brutal. Si en los años 80, en los años 70, España se desarrolla y es un país moderno, entre comillas, porque accedemos a los bienes de consumo, electrodomésticos, a base de importar tecnología en excedencia que había cuando se abren las fronteras tras los planes de estabilización y la transición, ahora nos encontramos que el nuevo modelo científico tecnológico que va a condicionar nuestro futuro está basado en inteligencia artificial, robótica, genética, temas en que ninguna empresa española tiene peso suficiente. Y ahí nos estamos jugando nuestro futuro. Por tanto, cierro este turno y por dar un poco que haya. Pienso que encantado de este proceso, me parece importante, hay que aprender, los movimientos son importantes, pero movimientos hay que ser constantes, porque no son suficientes las firmas, los documentos, hay que obligar a cumplir los acuerdos, y eso es difícil, pero sobre todo nuestro papel, y es darle elementos a la sociedad para que actúe y para que distinga lo que es ciencia, de lo que es producción, lo que es montaje, de lo que es realidad. Y ahí no podemos ser neutrales. Hay una presión muy importante de vendernos como ciencia elementos tecnológicos de consumo y con unos elementos de control brutal de la sociedad. Ahí está el mundo de Facebook y compañía. Es decir, hablemos, ese es nuestro papel, hacerlo. Porque somos los únicos que tenemos la información y la valentía, si es que se tiene, de plantearlo. Hay muchos intereses y a nadie le gusta que desde dentro se critiquen el revés de la tramoya, ¿eh?, que todos vivimos. Gracias. Muchas gracias a Emilio por este punto. Yo estoy muy de acuerdo en lo que ha planteado, sobre todo por el tema de qué modelo productivo tenemos aquí en España. No se trata de defender a las condiciones de trabajo solamente de los científicos, sino el problema de que en España básicamente es un país de servicios y, por otra parte, del sector financiero, por no decir de parásitos bancarios. Entonces el se tiene que conseguir que eso cambie. Ahí está la importancia de la ciencia. Y quería pasar la palabra a Gemma Jeras de Podemos, y que también ha estado muy activa en los últimos años en la Marea Roja, y también en particular ha contribuido para que saliese el manifiesto. Y bueno, pues que nos dé su opinión sobre este proceso. Bien, pues lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarnos. Otra vez lo agradezco, y sobre todo también me quería unir al recordatorio de Margarita Salas, porque no solamente era pionera y es una pionera y referente de la ciencia española, sino también de las mujeres científicas y de las mujeres en general, ¿no? Y yo particularmente me siento muy agradecida a Margarita Salas porque nos ha abierto las puertas a muchísimas de nosotras. En cuanto, lo primero de todo, sí que quería decir un aspecto personal que creo que podría ser o cuál es el problema de todo esto. El problema de todo esto es que incluso nosotras mismas no somos capaces de poner en valor la ciencia, la I+D+I, y no nos hemos empoderado. Creo que ese es uno de los aspectos más importantes. Para que la sociedad vea ese valor, tenemos que ser nosotras mismas las que demos ese valor a la ciencia y demás demás. Y tal vez no lo hemos hecho bien. O sea, es decir, tenemos que hacer también cuestionarnos si hemos hecho todo lo posible, porque es verdad que hemos estado durante muchísimos años, décadas incluso, ¿sabes?, defendiendo y reivindicando, pero tal vez no hemos sido capaces de llegar a la sociedad. y deberíamos empezar a plantearnos si tenemos que hacerlo de alguna otra manera, ¿no? Yo creo que hemos empezado también ahora a trabajar juntas muchísimos colectivos, asociaciones, plataformas, incluso algunos partidos políticos, y creo que ese es un paso hacia adelante y que a partir de ahí podemos avanzar. Por otro lado, deciros que al igual a lo mejor que en Recortes Cero, muchas de nosotras de Podemos partimos del activismo, somos activistas en muchos colectivos y sectoriales o no sectoriales, que también afectan de una forma transversal, y tal vez el hecho de ser ese partido en movimiento y de estar con la sociedad civil, pero también a la vez estar en los colectivos, nos ha llevado a tener una visión más amplia de las reivindicaciones que a lo mejor puede tener otros partidos políticos, ¿no? Porque han tenido a lo mejor contactos puntuales con ellos, pero no han estado dentro han sido partícipes de esas reivindicaciones, y tal vez ese sea otro de los fallos. Pero entrando en lo que es el programa de Podemos, y no solo de Podemos, sino de Unidas Podemos, quería decir, sobre todo hacer una especie de resumen que va en la línea, sobre todo, claro, de los compromisos que se firmaron en la anterior legislatura con el 4x4 de Federación de Jóvenes Investigadores, y en esta vez también con el manifiesto que se dio a conocer el 19 de octubre, ¿no? Pero no solamente eso, nosotros tenemos muy claro que no es un gasto, que es una inversión de futuro, que la ciencia debe ser considerada una cuestión de Estado, que es una necesidad del sustento de este país y también para cambio de modelo económico, que además, sobre todo, pensamos, y esto es lo que nos diferencia sobre todo con el resto de partidos políticos, que en tiempos de crisis y en tiempos que estamos ahora de desaceleración económica, lo que hay que hacer es invertir, no recortar, que es que lo que conocemos hasta ahora, tanto del PSOE y tanto del PP, ha sido recortar, recortar y recortar. En nuestro caso es invertir, invertir, invertir. Y por un lado pensamos evidentemente invertir en la pública, pero también estimular la inversión privada. Somos además el único partido que hemos dicho cómo vamos a llegar a ese 2% del PIB a final de legislatura. El único. Porque partimos de ese de un 1,2%, que lo hemos explicado en algunas reuniones, ¿no? ¿Qué significa el llegar hasta ese 2%? Significa un incremento de 10.000 millones más, y cómo se iba a llegar, y que nosotros, entre otras las medidas para estimular la inversión privada, lo que vamos a hacer es crear una entidad pública, que en este caso es un banco de inversión de transición tecnológica y económica. Y por otro lado, tenemos otra serie de medidas, pero vamos evidentemente en la línea de lo que se ha firmado en el manifiesto, ¿no? Tenemos muy claro que hay que todo lo que se presupueste se tiene que ejecutar. Y lo que se ha hecho hasta ahora, pues la verdad es francamente una vergüenza. Mientras que a lo mejor del capítulo 1 al capítulo 7, que sabemos todos que son de operaciones no financieras, ahí se ejecuta, en la parte financiera no es así. Sabemos además eso, que los datos son bastante, bastante bajos en cuanto a lo presupuestado con respecto en relación del presupuesto general total, por ejemplo, para el año 2018, de un 0,87% en los capítulos de 1 al 7. Creemos, por tanto, que hay que incrementar también la partida presupuestaria, que actualmente con esos datos no llegamos a ese 2% del PIB a final de legislatura. Fundamental para nosotras es reforzar también pues la Agencia Estatal de Investigación. Creemos que hay que dotarla de presupuestos plurianuales que darán una estabilidad, también estabilidad en las convocatorias, tanto de proyectos como de recursos humanos. Y para eso es necesario lo que bien ha aportado el compañero Guillermo de Innova, pues que hay que hacer una serie de modificaciones y sobre todo trabajo legislativo, mucho trabajo legislativo. El otro día, en un debate que organizó la COSCE, hablé de ello porque es posible que sea necesario necesario modificar la ley de la ciencia, incluso hacer una nueva de la ley de la ciencia, o bien hacer, porque de una manera inmediata ya tenemos demasiados problemas, hacer una serie de parches. Esos parches incluyen minimizar ciertas tareas burocráticas y administrativas que se tendrían que hacer con determinadas leyes, la ley de subvenciones, la ley de contratos públicos, y podría estar así, y no quiero tampoco estar alargándome mucho, ¿no? Pero nosotras llevamos muchas medidas a ese respecto, y en este caso, yo creo que la principal es la medida 82. En cuanto a los recursos humanos, tanto por un lado creemos fundamental ese estatuto del personal de investigación. Llevamos dentro de nuestro programa eso, el desarrollo de una carrera digna y estable, tanto el personal investigador, técnico, administrativo y de servicios, porque para nosotras todas y cada una de las personas que forman parte de ese conjunto global son necesarias para que se desarrolle la ciencia. Se habla incluso antes de que fuéramos a elecciones, que en los nuevos presupuestos generales del Estado tener una tasa de reposición incluso de un 110%. Nosotros creemos mucho, mucho más allá, y necesitamos un plan de choque en cuanto a incorporación de personal, tanto investigador como de investigación, y porque creemos que además se tiene que adecuar. Ahora mismo la edad media en algunos casos es de 54 años, 45 años, dependiendo del OPI de las universidades, y se necesita incorporar a personal, ¿no? Creo que esas son como las medidas más importantes que llevamos, ¿no? Pero también es importante para nosotras la atracción de talento, la captación de talento, la internacionalización, una nueva ley de universidades, y estamos en... Yo creo que lo que me gustaría decir es que al menos con Unidas Podemos yo creo que existe una pequeña esperanza en el aspecto de que nosotras estamos con la sociedad civil, estamos con los colectivos. No dudo incluso que haya compañeros en otros partidos políticos, incluso del PSOE, del PP, que tengan una voluntad individual. El problema es que se necesita una voluntad política, se necesitan medidas vinculantes, se necesita un compromiso, y ese compromiso solo lo puede dar Unidas Podemos, y solo lo puede dar porque no nos financian los bancos, porque no le debemos nada a nadie. Siempre lo habéis escuchado, pero es así. Nosotras precisamente eso es lo que nos diferencia, y no tenemos las manos atadas. Es decir, que si nosotras tenemos que hacer una serie de modificaciones, las podemos hacer, mientras que otras personas vendrán, agentes, distintos poderes que te dirán que eso no se puede hacer. Y por eso, cuando estabais diciendo que a lo mejor, un pacto que tampoco os lo queréis, a lo mejor incluso con algunas personas que están en otros partidos políticos y que también les preocupa la ciencia, yo creo que dices, esas personas, si fuera por ellas, también harían ese pacto. Pero sin embargo, yo creo que a nivel de partido no creo que sean capaces de hacer un pacto de Estado. Ahora bien, puede ser que con una serie de mínimos, simplemente como se expuso a lo mejor en el manifiesto, sea posible. Aún así, yo creo que es muy, muy difícil. Por Unidas Podemos no será. Me preguntaron en ese debate que organizaba la COSCE, yo dije, por Unidas Podemos, y es así, o sea, sería desde el primer día estaríamos sentados trabajando para que esto sucediera, para mejorar, sobre todo porque porque los trabajadores de la ciencia y de IMS-DMASI están en una situación absolutamente precaria, lo habéis dicho todas vosotras, y es que es así. Pero también no solamente es eso, sino que tenemos que intentar ver y hacer ver, y no solamente a la sociedad, incluso dentro del partido, dentro de Unidas Podemos, hay que hacer ver que la IMS-DMASI es el futuro. Es el futuro del cambio de modelo económico, y si queremos un cambio en este país, pasa por amar a la ciencia y demás, así. Y hasta ahí es lo que os puedo decir. Tendríamos aquí turno de preguntas. ¿Tú querías hacerle una pregunta, Gemma? No, una pregunta no. Yo estoy de acuerdo que hay que coger y poner un poco el foco en la responsabilidad individual que tiene cada investigador o investigadora. Yo me incluyo, o sea, yo tengo una responsabilidad en meterme en mi mundo a investigar y que me encante la diferenciación de las neuronas, que es lo que hago, ¿no? Me encanta, ¿no? Pero yo creo que hay una responsabilidad en no saberlo comunicar, seguramente, pero yo creo que hay que decir las cosas también, claro. O sea, hay una responsabilidad de ciertos poderes que yo no sé cómo reparten mucho el mundo, cómo reparten la economía, que han colocado a España en un nivel productivo de sector servicios. Y esto no me lo invento yo porque quiera. O sea, la idea es, todas las empresas farmacéuticas que hay, bueno, podemos decirte, ¿no? Pero, el mundo en general es así, pero es curioso que cuando tú te vas a comparar empresas farmacéuticas que producen medicamentos, toda la parte de I+D está en países de la zona anglosajona, por cierto, una zona que es la que define un poco el marco de lo que es buena ciencia, lo que es mala ciencia, porque eso hay que recordarlo, que las dos editoriales que controlan todo el mercado, por lo menos en tema de biología, son editoriales del mundo anglosajón, que tienen una tradición más histórica, más dilatada en esos campos. Y es curioso que todos los procesos de producción y de I+D de esas empresas, o la mayoría, se encuentran en países que están fuera de España, y que luego nos venga algún político y nos diga, no hombre, pero si es que aquí tenemos muchas farmacéuticas. Sí, claro, pisando papeles. O sea, quiero decir, eso es un sector servicios. Yo lo que quiero es un país que sea competitivo y que realmente ponga un modelo productivo. No digo desperdiciar a los sectores servicios, entenderme, a mí me parecen algo que son fundamental, muy importante. Pero tenemos una economía subsidiaria, yo creo, en parte subsidiaria, tampoco somos el tercer mundo, pero entenderme, dentro del marco occidental, una economía subsidiaria, porque no hemos desarrollado ese modelo productivo. Yo creo que eso hay que decirlo, que hay cierta gente que la ha establecido así, y que esos realmente son los últimos, por así decir, los oponentes o adversarios. Me gustaría añadir solo una cosita respecto a lo que dijiste, y bueno, recordando a la hoy fallecida Margarita Salas, que hace poco en una entrevista ella matizó ese punto precisamente, y es: imagínense lo que podríamos hacer teniendo en cuenta que somos los novenos en producción científica, pero en cambio los trigésimos en financiación. O sea, para que los oyentes hagan una idea de cómo estamos a este nivel en cuanto a financiación. Guillermo quería hacer una puntualización y luego iba a pasar la palabra a Juan Castellanos, que todavía no había hablado. Sí, pero me permites un momentito, que yo quería hacerle una pregunta a Gemma. Todo lo que estás dicho de que de invertir más y todas estas cosas, pues sois conscientes de lo terrible que es que os vais a tener que enfrentar con las multinacionales y el IBEX 35, que son que os consideran que sois, pues no sé, como demonios con rabo y cuernos, etcétera, etcétera. No nos engañemos, aquí el verdadero poder reside en el dinero, o sea, la inversión, etcétera, etcétera. ¿Qué plan tenéis para digamos, luchar o convencer a esta gente que tiene que invertir, que tiene que dejar de enriquecerse hasta cierto punto, por lo menos a corto plazo, que luego ya lo lograrán a largo plazo? Es que eso es una labor ingente. Pues mira, nosotras, lo he mencionado antes, vamos a crear una entidad pública que es un banco de inversión de transición tecnológica y económica, y con esa lo que queremos hacer es apoyar a aquellas empresas que realmente se dediquen a invertir, pero en I+D+I, porque algunas veces lo que se ha hecho con el dinero que se ha dado a las empresas no ha sido invertir en I+D+I, sino que a lo mejor simplemente tener nuevos equipos informáticos, y eso ya lo consideraban I+D+I. Entonces, queremos potenciar esa parte, porque para conseguir el 2% del PIB al final de legislatura, se necesita tanto eso, tanto esos 10.000 millones, aproximadamente serían 4.000 millones que corresponden de inversión de la parte pública, tanto de estatal como de comunidad, de las comunidades autónomas, y otros 6.000 millones que debería aportar la empresa. Entonces, nuestra labor es estimular a las empresas en ese aspecto. Yo creo que tanto al IBEX 35 como a la sociedad en general lo que tenemos que hacer es concienciar, cambiar, y yo creo que es lo que he comentado al principio, es que nuestro problema es que no ponemos en valor a la ciencia y más de más y como cambio de modelo de este país. Porque si tuviéramos eso claro y no simplemente porque vienen unos políticos a decirte sí, creemos que la I+D+I es importante, sí, creemos que hay que invertir, sí, creemos que es el futuro, si no fuera solamente palabras, sino realmente que fuera algo que se tiene conciencia de que es así y que a través del I+D+I se puede cambiar el modelo y se puede tanto mejorar el cambio climático como tantas y tantas cosas a nivel no solamente de energía sino a nivel de otros sectores estratégicos como por ejemplo España es una potencia a nivel de investigación en enfermedades de cáncer, ¿no? Entonces y en muchas más. Entonces lo importante es concienciar y poner en valor la ciencia y la más así, pero no solamente a los grandes poderes, sino a la sociedad en general, porque poniendo en valor y dando ese valor y que la sociedad civil sepa que el I+D+I es la puerta para tener un cambio de modelo económico, un cambio en cuanto a precariedad laboral, si ahí es consciente, la sociedad civil nos ayudará. Pero lo que pasa es que nosotras no hemos sido capaces de hacer ver a la sociedad la importancia de la I+D+I, del valor de la ciencia. Y pasa simplemente por eso, o sea, de concienciarnos. Gracias. Bueno, es que a la sociedad civil, como tú dices, la tienen embrutecida muchos medios de comunicación, mirando programas de... o ya escuchando cosas que, bueno, que vamos a dejar correr, que son... Vamos, hay gente que le gusta, que no se ofenda... Pero claro. Y también la culpa, y es lo que he dicho antes, la culpa empieza por nosotras mismas, porque sí, no hemos sabido capaces de empoderarnos y de decir, oye, esto es importante y comunicarlo. Porque, ya. No, porque sobre todo, muchas veces lo hemos visto, los colectivos que están relacionados con las reivindicaciones de ciencia, nos movemos muy poquito comparado con otros colectivos. Entre vosotros. Claro, nos cuesta muchísimo, y no es solamente, claro, no hace por eso, y no solamente es el hecho de divulgar, sino que hay que ser capaces de llegar a la sociedad. De hecho, una de las medidas que no lo he comentado, pero también son que llevamos en el programa, es la creación de una serie de centros de innovación ciudadana, la cual es la propia sociedad civil la que participará. De toda la ciencia y la I+D+I. Yo creo que eso es muy importante. Me estás hablando de una especie de vía asturiana, pero aplicada a la ciencia. Vale, muchas gracias y suerte, porque es un trabajo arduo eso, ¿eh? Vale. A ver, el siguiente. Yo es que... Perdón, un segundín. De quiénes son los que mandan, precisamente. Ah. Sí. Vamos a ver... los que tenéis el grado de doctor sois el 0,8% de la población. ¿Tanto? Solo el 0,8%. Sorprenderá, Para empezar. Sorprenderá. Tenéis algo que no tiene nadie y que es maravilloso para que la sociedad empiece a tener conciencia crítica y no vea los programas que aludíais antes. Tenéis el método científico. Eso es algo que tenéis. Que es... la manera de tener el conocimiento, y eso es útil para todo, para tener conciencia crítica, para no tragarse los bulos que nos hacen. Y lo que tenéis que hacer es movilizarlos, porque ante los problemas bestiales que tiene en estos momentos la humanidad, que tienen que ver con que los que mandan se llaman Facebook, Amazon, Microsoft y el otro, Apple. Y Apple, esos son los que mandan en estos momentos, valen más que este país, cualquiera de ellas. Bueno, hay muchos científicos trabajando ahí, sí, los cuatro. Bueno, vosotros estáis en la frontera y este es el tema. Dos datos. Somos el décimo en producción científica, ¿vale? Pero ¿en dónde estamos? Porque hay cuatro delante que nos llevan muchos kilómetros de salida y nosotros en el pelotoncillo de después, como se corresponde con nuestro nivel económico. Esta es otra de las cosas que tampoco se dice. ¿A que no sabéis qué ha pasado en los últimos 10 años en este país? Según el Innovation Balance Scorecard, 90% ha aumentado la producción científica en cuanto a publicaciones. Ha bajado el 34% la inversión y hay el 43% de empresas innovadoras menos. El sector biotecnológico, que sabes que llevo yo 20 años en él, que es de científicos, porque todos son empresas de científicos, en las cuales, para que el CSIC monte una empresa... Y ahora, se tiene que firmar en el Consejo de Ministros, lo cual es una locura, por donde se coja. Pero bueno, hay empresas de científicos, uno de ellos, que ahora es un directivo de una empresa multinacional, precisamente, Biópolis. Bueno, ese se está cayendo, porque aquí no se produce el que un científico que tenga una idea pueda sacarla y convertirla en innovación, que la acepte el mercado. Somos el único país del mundo que utilizamos la fórmula I+D+I. El único, eso no existe. Existe la I+D y existe la innovación. Y son temas distintos, que hay que tratarlo de otra manera. Aquí hay un tema que es que lo que no se puede consentir es que no tengáis derechos laborales, que para tener un contrato fijo tengáis que tener 40 y pico años, y si no, no se llega. Esto es lo que no se puede consentir. Pues si no, lo demás está, pues como estáis todos en la calle, incluso mejor, probablemente, a partir de ese momento, porque como está en ese libro que sacamos ayer, ese de Ciencia en Transición, precisamente aquí os funcionalizaron, lo cual es un chollo para mucha gente. Bueno, estos son los datos. Al final, la ciencia tiene que ver con el bien común, y eso es algo que tenéis que, y estoy de acuerdo con lo que decía Gemma, hay que empoderar, os tenéis que empoderar y os tenéis que plantar y tenéis que dar la cara, porque hacen falta opiniones informadas, y en los políticos hacen falta opiniones informadas, y hace falta el que realmente para que las empresas conozcan y sepan de la utilidad de lo que estáis haciendo, lo primero que hay que hacer es informarles a las empresas de lo que hacéis. Porque aquí la crisis viene desde hace mucho tiempo. Es mentira que hayamos salido de la crisis. Y el sector financiero lo metieron en el PIB, hijo. Ya, tómate el culo. Ahí se acabó la historia. Guillermo, quería hacer una puntualización. Hazla, por favor, rápido, porque está Juan Castellanos, que todavía no ha intervenido. Claro, es que después de escuchar a las compañeras, me di cuenta que al principio de mi primera intervención cometí un error, que es que dije que Marea Granate nos había ayudado muchísimo, y es que confundí los colores, perdón. Fue concretamente quien nos ayudó muchísimo a pulir el manifiesto del que hablábamos, fueron, aparte de la Federación de Jóvenes Investigadores, Marea Roja, Comisiones Obreras y Recortes Cero. Entonces, es que, perdonad, pero me estaba escamando porque, bueno, yo qué sé, es de bien nacido ser agradecido. Ya, solo eso. Gracias. Perdona, Gemma. Nada. Le paso la palabra a Juan Castellanos, que lo que ha sido es muy activo en el tema de la transparencia universitaria. Yo creo que eso es un tema fundamental, porque no hemos hablado de eso, pero yo creo que el papel que tenemos en España se corresponde también la cantidad de burocracia y de corrupción que hay en la universidad. Le hace el juego justamente a que no se pueda desarrollar la ciencia, y ahí Juan Castellanos tiene experiencia para poder hablarnos sobre ese tema. Claro, buenas tardes. Mira, ya hemos organizamos como 3 o 4 congresos sobre corrupción en la universidad. En la universidad están la mayor parte de los científicos, o por menos muchos científicos. Entonces, ahí nos dimos cuenta cómo se estaba la corrupción en la universidad respecto a los diferentes tipos de diplomas falsos, de muchas cosas. Entonces, nos planteamos organizar una asociación por transparencia universitaria, que es de la que estamos trabajando un poco para hacer la transparencia universitaria. Entonces, en primer lugar, hablamos de la ciencia y de la universidad. ¿qué políticos tenemos ahora? Que vamos a ver, que hablamos de corrupción. No tenemos, no hemos tenido máster en la Rey Juan Carlos, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid estaba queriendo tener un máster, donde el señor Casado parece que ha hecho media carrera en un año, y donde nuestro presidente parece que su tesis afloja un poquito por ciertas cosas. Con todos estos dirigentes es muy difícil que nos creamos que van a cambiar la sociedad. Además, llevamos una política ya de hace muchos años de privatización total de todo. Es decir, de dedicar los dineros públicos a promocionar la privada. Ya hay más universidades privadas que públicas en Madrid. El año pasado se han creado 3 nuevas universidades privadas en Madrid. Entonces, estamos en un plan en que todo lo público se trata de hacer privado. ¿Qué ocurre con la financiación? Pues cuando hace 10 años vino la crisis económica, vamos, más que crisis, lo que pasó fue el apoyo que dimos a los bancos con los miles de millones, pues en la universidad, en la ciencia, en todos los sitios, quitaron muchísimo dinero. Entonces hemos estado unos años que nos han dejado sin profesores, sin investigadores, sin proyectos, etcétera, etcétera. Y ahora estamos como estamos, es decir, los jóvenes no tienen ningún tipo de carrera científica ni universitaria, es un desastre, solo están pensando en ver cómo subsisten. Se tienen que ir miles y miles al extranjero, alumnos míos ya están en el extranjero, por supuesto, a veces científicos muy buenos, a veces no tan buenos, pero son científicos que pueden rendir todos. Entonces, el problema está en que es mentira que se quiera apoyar la ciencia y es mentira que se quiera apoyar las cosas. Lo que se quiere seguir aquí, en mi opinión, es promocionando las empresas privadas. Y si no, ahí lo tenemos, la universidad. El Banco Santander parece que es el patrón del Banco Santander de todas las universidades o de algunas universidades. O la Caixa también. La Caixa, algún otro banco, el Banco Bilbao. O sea que realmente estamos cada vez más en manos de los bancos, y también es muy curioso cómo algunas empresas que tendrían que, por supuesto, invertir dinero en investigación en la universidad, pues a veces solo invierten lo que les interesa a ellos, que le hagamos la investigación para que ellos lo desarrollen, ni siquiera poniendo suficientemente dinero para desarrollarla. O sea que yo creo que el problema es muy importante y muy grave, y es de que toda la sociedad tiene que saber que la universidad, la ciencia, etcétera, es clave para el desarrollo de una nación. Pero con estos políticos que tenemos ahora y que todos nos callamos, pues va a seguir igual, cada vez peor. Tenemos que decir, hasta aquí hemos llegado, vamos a cambiar el país, vamos a cambiar todas las relaciones que hay dentro de la relación de universidades, rectores, etcétera. Por último, y termino. Dice nuestro ministro, el señor Duque, que va a hacer una ley de universidades. ¿Universidades pactada entre quién? ¿Entre el PSOE, los 3 rectores de la CRUE y algún sindicato? ¿Tendremos que participar todo en la universidad públicamente, en los claustros, en la gente, en todos los sitios debatiéndolo? ¿Los estudiantes? O sea, que van a hacer una ley entre 4 para hacer lo mismo de siempre. Privatizar y que cada vez haya menos inversión pública realmente y tenga una satisfacción. Nada más. Muchas gracias a Juan Castellanos por su opinión. Yo creo que es un tema muy importante, porque quiero decir, el pacto, el manifiesto ha sido firmado también por el PP, etcétera. Yo creo que la cuestión es que las gallinas que entran son las que salen. O sea, de algún sitio tiene que venir la financiación. Gemma había dicho cómo lo ha desarrollado Unidas Podemos. Yo creo que es muy importante. Yo creo que si no se redistribuye la riqueza, si no se hace una reforma fiscal, etcétera, no va a ocurrir, porque todo el mundo está a favor de que vaya el 2% a la ciencia, ¿no? Pero si, de alguna forma, de algún lado tiene que irse, y eso probablemente va a llevar también al enfrentamiento, en el sentido a que, pues, si hay que quitarle a los banqueros, o se dice, bueno, los bancos tienen que devolver el dinero del rescate. Uy, a lo mejor, madre. Entonces ya probablemente no estén en acuerdo todos los partidos en eso. Sí, sí, si devolvieran el dinero que se han llevado en sobres, y claro, si todo lo que han evadido y todo lo que tienen en paraísos fiscales, posiblemente no tendríamos problemas en ningún sitio, ni en ciencia, ni en pensiones, ni en defender lo público. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Yo quería decir Hemos abierto tanto el ámbito de discusiones que es difícil precisar y concretar, a pesar de los esfuerzos que ha hecho Gemma. Yo he hecho los programas electorales para Izquierda Unida en los últimos 20 años y todas estas ideas se han circulado con más o menos precisión. ¿Por qué no se ha avanzado? Pues seamos sinceros, es decir, el problema es que la sociedad española no admite lo que para nosotros es obvio, la ciencia como clave, claro, para el cambio productivo, porque el desarrollismo español y el crecimiento de los últimos años, antes de la crisis, se hizo al margen de la ciencia. Al ciudadano medio no asocia ciencia con cambio de modelo, asocia ciencia y crecimiento a gadgets, a elementos tecnológicos que compra en el Corte Inglés o en más. Es decir, si no cambiamos esa percepción, entonces es difícil que la gente entienda las cosas. La gente dice, oye, si este país ha crecido, tenemos un PIB de 30.000 euros cuando estábamos hace 20 años, estábamos en cifras ridículas, y ese crecimiento se ha hecho sin ciencia, porque ya España ha orientado sus servicios a ciertos servicios, a ciertos turismos, a otros elementos que no eran sustanciales. Y hay que asumir como país ese fracaso. Entonces, las culpas son de otros y son nuestras también. Es decir, yo hay también un poquito de sentido común. Los científicos españoles hemos sido una élite hasta hace unos años, porque éramos muy pocos, y hemos tenido un prestigio social determinado. Y nos hemos dedicado a crear el prestigio en torno a la ciencia y no en desentrañar las relaciones ciencia-poder-sociedad, que son básicos. Y así no avanzamos. Si España, por ejemplo, no ha avanzado, modelo energético que planteaba ahora mismo Gemma. El tema energético, España es un país clave porque no tenemos recursos energéticos convencionales. Hemos tenido los convencionales del carbón, que se han ido eliminando con costes sociales importantes, no olvidemos, y se plantea el problema de transición. Pero uno piensa que después de la destrucción de las empresas públicas como era Endesa, que tenía un capital tecnológico importante, que tenía una inversión importantísima en los años, hace 20 años, que fue clave en la creación de las empresas españolas de energía fotovoltaica, y ahí está el parque en Málaga, ¿por qué fracaso? Porque hay un proceso de privatización que introduce Aznar y que sigue el PSOE, no nos engañemos, que privatiza sectores clave de la economía española, la energía, donde teníamos liderazgo. El sector español de ingeniería energética era clave en los años 90, era ejemplar. En Comisiones Obreras, que en fin, pues más o menos, otra cosa no, pero presencia activa en todos los trabajos tenemos esa información. Se destruye en sectores claves en energía, se destruye clave en sector en ingeniería, que era la clave para traducir la innovación en un proceso operativo. Es decir, insisto, de la experiencia un poco, la veteranía que me da ser el más viejo de los que estamos aquí. No hagamos grandes palabras, por favor. El método científico que ha dicho César es importante. Apliquemos el método científico cuando hagamos una proclama, un manifiesto o pongamos un dato. Primero, ¿sabemos cuál es la estructura productiva española? ¿La hemos analizado? ¿Sabemos qué sectores son más dependientes de economía externa o no externa? A nivel global es imposible empezar en la autarquía. Sería un suicidio como fue el suicidio de la posguerra. Pero si no aplicamos el método científico a conocer la realidad del sector productivo que nos rodea, haremos frase y hablaremos de desarrollar sectores que no tienen base porque la base tecnológica está en orden. ¿Qué pasa con el modelo energético? Cambiar el modelo energético, y termino con esto, digo un poco porque el método científico en todo, cuando hagamos propuestas, seamos rigurosos. Y muchas veces a la izquierda, con perdón, hacemos frases y somos incapaces de traducir hechos, y luego los hechos se vuelven en contra nuestra. Decía el tema energético. En estos momentos se produce el gobierno, lanza un mensaje importante, el cambio del modelo tecnológico, de transición, y plantean los objetivos que significan eliminación de transportes convencionales y pasar al motor eléctrico. ¿Alguien sabe lo que significa en términos reales? Acaba de haber Comisiones Obreras con los sectores, con la asociación de empresarios, y eso plantea un problema gravísimo. Se nos pone España, el elemento central del motor eléctrico es la batería, que es un 30% del coste de un automóvil. ¿Quién sabe controlar las baterías? Lo controlan los chinos, que tienen la tecnología y las tierras raras que son básicas para hacer eficiente la batería. Es decir, ¿cómo vamos a plantear un cambio de modelo si las bases tecnológicas no las podemos controlar? Y no las vamos a controlar por más voluntarismo que podamos. España no va a ser líder en baterías. No puede ser, no lo es Alemania, que tiene Volkswagen trabajando hace 20 años. Entonces, digo, cuando hablamos de cambio de modelo, hay que avanzar. Es una consigna, es un objetivo. Pero debajo está el rigor de la izquierda de trabajar con la realidad. No para asustarnos, achantarnos, sino para ver qué elementos reales tenemos en contra. Si no, insisto, hacemos declaraciones y no avanzamos. Y como hablamos de ese tema, podríamos hablar, por ejemplo, del sector de biotecnología. En España, el sector de biotecnología, que nominalmente, hoy, desgraciadamente el fallecimiento de Margarita, pues nos lo trae a la memoria, el sector de biotecnología, que ha sido el sector punta en España en investigación, porque toda la renovación del sistema científico español nace del área de biología de mitad desde los años 80, ahí es la nueva forma de investigación, vienen básicamente de los biólogos españoles, que luego se pasa a los físicos, pero ahí. ¿Qué sucede? El peso de la industria biotecnológica española real es ridículo. Son cientos de pequeñas empresas que no tienen la menor capacidad de hacer transformaciones reales. Lo mismo nos pasa en el sector farmacéutico. Y España tiene, Cataluña, un tema que estamos hablando fuera, pero el tema de las comunidades deberíamos discutirlo cuando hablemos de futuro en España. El sector farmacéutico, cuya base fundamental está en Cataluña, ha sido importante y tiene ejemplos clarísimos. Ahí está Grifols, por ejemplo, ¿no?, que es una líder multinacional. Pero las pequeñas compañías, Almiral, que ha sido ejemplo de compañía puntera en inversión farmacéutica, acaba de ser comprada por un gran grupo multinacional. Es decir, insisto, sistema productivo, ahí los sindicatos, comisiones, sabemos en cuál es la realidad de los datos. Sistemas productivos, ¿dónde elementos fuertes, elementos de debilidad, dónde somos potentes? Por ejemplo, España es un país líder en alimentos, ¿bien? Y tenemos centros de investigación muy importantes. Y la economía española en alimentación, estamos un 10% del PIB. Pero la tecnología básica viene de Holanda, que es donde vivieron todos los temas del cultivo de primores de Almería. Y así fue, después se ha aprendido mucho. Es decir, que hay que trabajar, pero para nada, estamos en un núcleo de amigos que nos tenemos confianza. Pero nuestra propia capacidad de, cuando seamos capaces de transformar la realidad, sí la conocemos y sabemos qué elementos reales tenemos enfrente. Porque si no, las grandes declaraciones, sin saber las consecuencias de lo que decimos, lleva a la frustración. Y en la política, en los elementos sociales, la frustración es un elemento muy negativo. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y estamos aquí, yo creo que justamente como un paso más de esa batalla. Yo entonces hay que trabajar, hay que verlo. El tema que se plantea del debate PSOE sí o no, PSOE no. Es decir, que es un tema importante. El PSOE tiene un problema con la ciencia. Hay que reconocerle al PSOE que puso la ciencia española con la ley 86, cuando no existía, la pone en marcha. Y quien diga lo contrario, pues no ha vivido el país que había antes de los años 80. Pero al mismo tiempo teníamos elementos culturales conservadores. El PSOE tiene la visión de ciencia de la cultura. Creemos cultura científica y el país per se cambiará. Pues no. Tenemos una cultura científica mayor en este país. Hay investigadores en España en todos los ámbitos, cosa que no había hace 30 años. Y es un placer ver gente joven formada en ámbitos que hace. Es un capital fundamental. Pero desde la ciencia no se cambia el modelo productivo si no tienes, claro, elementos de controlar el modelo productivo. Y yo me acuerdo con Xavier Solana, con Maraval, cuando discutíamos, perdón, la batalla de la Burozo Bolleta, cuando discutíamos la ley de ciencia 86, decíamos, estamos hablando de cultura científica, sí, pero es que gran parte de los que lideraban el proyecto de la ley de 86 eran profesores de universidad que estaban conscientes que cambiando la educación cambiaba el país. Y eso es una cuestión necesaria, pero no suficiente. ¿El suficiente dónde está? En el poder económico de actuar sobre sectores industriales o sectores de actividad concretos. Y ahí entramos en un tema muy complicado. Entonces, entramos en el poder. No solamente es el IBEX, es en sectores más que no están en el IBEX y tienen un poder importante. Es decir, hay que cambiar. Y este país o da un salto a que la ciencia y la innovación sean seamos claves, sean parte de nuestra sociedad, o tendremos un problema de pérdida paulatina del estado de bienestar que, de bienestar, que decía alguien en plan de broma, que hemos conseguido. Y eso es lo que hay que llevar a los ciudadanos, pero también a nosotros. Si queremos conservar el estatus, hemos podido tener un desarrollo en los últimos 20 años porque ha habido una época expansiva a nivel global. Y España, como no somos más tontos que los demás, cuando hemos tenido oportunidad, hemos demostrado que somos capaces, sois capaces de ciencia con la calidad de cualquier investigador. Y eso es un tema también a valorar, si un científico. Pero no hemos sido capaz de transformar eso en un cambio en la cultura del ciudadano español y en la distribución del aparato productivo. Y ahí va a estar la batalla, en lo concreto. Perdón por la expansión. O sea, Gemma, ¿tú querías...? Porque en esa parte creo que ya lo he dicho al principio, lo que es necesario es empoderarse, y creo que nosotras mismas deberíamos empezar por ahí y tal vez seamos capaces de transmitir a la sociedad. Lo que yo quería decir, lo que pasa es que se ha ido César, nosotras llevamos dos medidas, una tiene que ver precisamente con la Oficina de Asesoramiento de Ciencia y Tecnología al Parlamento, al Congreso, que ya está implantada, pero no tiene todavía financiación. Entonces creemos muy importante esa asesoría, porque precisamente es una manera de llevar al Parlamento, al Congreso, la ciencia. Y por otro lado, tenemos esa estaba dentro de nuestra medida 136 y luego llevamos otra medida, que es la creación de una red de comités estratégicos sectoriales, precisamente para definir cuál sería la estrategia a seguir dentro de la I+D+i española. A mí me gustaría, bueno, como hemos ido derivando ya en diferentes aspectos, que me parece súper interesante, de hecho estoy encantadísimo de estar aquí, aparte de por la invitación, pues porque así les puedo escuchar, y la verdad es que escuchar a Emilio es una gozada. Sobre el 2% que se nombró antes, y por lo menos yo me gustaría, o creo que ya es algo que hay gente que dice, pero el 2%, ¿por qué? Y se habla de dónde sacar el dinero. A ver, pero es que esto no es algo tampoco que pidamos nosotros ahora. Es decir, si los partidos ya lo llevaban en abril, ya lo han nombrado en anteriores programas, o sea, y estamos todavía debatiendo de dónde se va a sacar el dinero. A mí eso, ya a nivel incluso personal, que me parece una tomadura de pelo por parte de los partidos, y ahora mismo tienen que estar todavía explicando de dónde lo van a sacar. Si lo han puesto en los últimos programas, yo creo que es una cosa que ya debería estar más que clara. Desde Europa se lleva recomendando para 2020 el 3% hace un montón de tiempo, con lo cual no entiendo todavía que tengamos que estar con el debate de dónde se va a sacar el dinero. El dinero ya se tendría que tener claro de dónde se va a sacar. Lo que pasa es que algunos no lo saben, porque luego se les hace la pregunta en debates, en los dos debates en los que he estado de, perdona que te haya cortado. Sigue, claro. Lo siento, David. No. En los dos debates en los que ha organizado la COSTE, la única persona que ha respondido que cómo se podría llegar a eso, además de lo del el banco que os he comentado, también pues con una reforma fiscal, recuperación de dinero, etc. El único grupo confederal que ha planteado medidas al respecto ha sido el nuestro, y el resto han eludido totalmente, se han puesto a hablar de otras cosas, han eludido la respuesta a esa pregunta directa. A mí es que eso es una situación que me preocupa mucho, ya no solo como científico o como componente de FJI, sino porque dice, hombre, esta gente que está haciendo, nos están tomando el pelo, realmente sacando algo, y al final te lleva también a pensar en qué es lo que pasa con los programas, qué significa un programa electoral realmente, es que meten de todo. Pero bueno, a donde quería enganchar es que el que nombremos este tema de la financiación muchas veces parece que se interpreta, o cuando lo focalizamos como medida de nucleación, de base, de partida, de la marcha, por ejemplo, parece que es lo único que se pida, ¿no? Mucha gente dice, no, pero es que eso no lo vas a conseguir. Bueno, pero es que esto no va solo, o sea, esto es una intención de un camino hacia donde tenemos que ir, y aparte hay más medidas aparejadas que deberemos tratar de conseguir. Se estaba nombrando ahora mismo pues el tema de la, ya no sé si divulgación como tal o concienciación social, hacerlo que la ciencia sea algo de la gente, que lo sientan, que hasta que no tengamos a la sociedad, digamos, de nuestra parte, no vamos a llegar a conseguir que esos cambios se implementen y, claro, y lleguen a estar plasmados para que los poderes económicos o los poderes políticos los lleven hacia adelante. Este camino, sí es verdad que también he sentido muchas veces que se critica, porque también hay gente que piensa que es como un fin único, y lo único que quiero hacer es como una especie de reflexión y que nos demos cuenta que hay diferentes plataformas, diferentes colectivos, diferentes incluso investigadores a nivel individual, que yo creo que están tomando su camino para tratar de aportar a la causa de la mejor manera posible, y que esto no excluya a los demás. Habemos algunos que, bueno, nos gusta meternos en todos, no paramos quietos en ningún sitio y tiramos pues eso, a la reivindicación, a la divulgación, al tratar de concienciar de forma social, y creo que el truco o el quid de la cuestión va a ser el que logremos que con el paso del tiempo, porque esto es una cosa que va a seguir, van a pasar años, logremos que desde diferentes puntos, desde diferentes perspectivas se aborde el mismo problema, que es empujar a la ciencia española para adelante, de una manera o de otra, pero desde diferentes puntos de vista, y que todos traten de si se solapan no hay ningún problema, pero que vayan todos en la misma dirección. Es decir, no es lo único que hay que hacer es concienciar a la gente, no, qué demonios, habrá que concienciar a la gente y habrá que presionar a los políticos, y por otro lado, que es súper importante, habrá que hacer divulgación científica para que la gente comprenda que vivimos en un mundo científico tecnológico, que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y que tenemos, o sea, aparatos, que es que simplemente tenemos que mirar el dispositivo que tenemos ahora en nuestros bolsillos, en nuestras manos, con el que podemos hacer ya prácticamente de todo, que ya como teléfono se ha quedado casi que como la última utilidad, lo utilizamos para absolutamente todo. Eso es tecnología pura y dura. Como Emilio comentaba antes, hay que pensar que todo eso nos viene de fuera. Es decir, el poder lo va a tener el país que tenga las patentes y que explote esos dispositivos y que, bueno, que lo quiera llevar hacia su camino para tener unas ganancias económicas más importantes, y eso a nosotros nos va a dejar atrás. Con lo cual, me gustaría, simplemente por colarlo también, el tema de la divulgación a nivel conocimiento científico, para que cada vez nos demos cuenta de eso, de que la gente tiene que saber, y eso lo tenemos que hacer los científicos propiamente, no tenemos que pensar, no, es que la gente, ¿a qué le importa eso? Hombre, si no hacemos que la gente, desde que se levanta hasta que se acueste, piensen que todo lo que le rodea es producto de una investigación más pronta o más atrás en el tiempo, tenemos un problema gordo. Pero yo quería decir lo que ha dicho un poco Emilio. Aquí, yo que lo viví en el año 80 y tantos y 90, es cuando se incrementó muchísimo la financiación para la ciencia y las universidades. Y entonces ahí sí que se crearon grupos de investigación, se aumentaron muchos artículos, se hizo mucha influencia. Lo que ocurre es que después, cuando vino la crisis, realmente todo eso se acabó. Y lo que tiene razón Emilio es que no se trata tanto, a lo mejor, de una financiación general, que también, sino específicamente hacia dónde queremos desarrollarnos, hacia dónde queremos aprovechar máximo las cosas. Pero la financiación es fundamental, porque si no hay financiación no hay nada de nada, nada, aunque no solo sea la financiación. Yo voy a decir tres cosas. Uy, esto porque me oigo. Voy a decir tres cosas. No me gusta oírme, ¿eh? Yo voy a hacer de curillo un poco aquí de lo políticamente correcto, pero es decir que investigación no es solo ciencia. O sea, hay gente que investiga en historia. O sea, digo porque yo tengo el mismo error, ¿eh? Que, claro, claro. Que nos encanta mirarnos el culo, ¿no? Eso se puede decir. Joder, me van a aplicar un montón de leyes, ¿eh? Que no, yo creo que hay gente que investiga en economía, gente que investiga en arte, gente que investiga en muchas disciplinas que también tienen un valor y que también tienen que ser financiadas, y que muchas veces el discurso dominante es el de la dominante dentro de los dominados. Eso es absurdo. La segunda cosa, yo quiero decir, en el modelo cultural, lo que, y además entro un poco en lo que has dicho tú, hemos tenido un presidente que tiene una tesis falsa, o tiene una presunta tesis falsa, hemos tenido un máster falso. Si es que a mí, en realidad, lo que me... A mí... Yo, como investigador joven, a mí me huele todo un poco a naftalina. A mí me da igual que tengas un máster. El hecho de que tú tengas que falsificar un máster porque así quedes mejor, quiere decir que tenemos una sociedad que no ha entendido muy bien cuál es la función de la educación dentro de la sociedad. Porque ya lo hemos cagado. No sé si era en Islandia o en... Islandia o en un país, no me acuerdo en cuál. En un país que además, después de la crisis, tuvo un subidón económico bastante gordo. El presidente creo que era un tío, un obrero de la industria del metal, y lo hace bien. Claro, si esto no va de coger al tío, el presidente del gobierno, aunque nos pensemos que sí, no está repartiendo euros entre los diferentes así del presupuesto. Él hace una línea política y luego habrá gestores. Pero lo importante realmente es que yo creo, claro que todo empieza desde la base, desde una fase de divulgación, de una base tranquila, pero también yo creo que en este país, concretamente, o sea, dicho así, aunque suene un poco burro, yo creo que necesitamos un revulsivo, necesitamos un poco quitarnos un poco lo de anaftalina. Anaftalina buena en la universidad, la verdad. Es verdad, a los años 90 hubo una gran financiación, y a los años 80, seguramente sí, porque fue cuando se empezó y las condiciones subjetivas en ese momento para meter más presión eran mejores que las que hay ahora, seguramente. Pero aún así, también hay que reconocer que la universidad... Hay universidades que se fundaron en los 60, ¿no? 70, puedo hablar de 70. 70, 60, 70. Tampoco tenemos tanto trayectoria. Y se ha generado dentro de la universidad, o como dentro del Congreso, claro, si esto no es diferente, una naftalina que yo creo que hace un proceso un poco de que hay que plantearnos... Bueno, a lo mejor hay que plantearnos si queremos investigación, pero es que hay que plantearnos qué función social ocupa la investigación en la universidad. Y claro, por supuesto, financiarla. O sea, una cosa, podemos poner valores en muchas cosas, pero si no tenemos financiación, el 2% que hablas tú antes, que es verdad que nos hemos alejado completamente del tema, pues es imposible. Y eran esas tres cosas. Yo como hay muchísima unidad en lo que en general tenemos mucha unidad en diferentes aspectos, sí que quería plantear una cosa en la que no estoy de acuerdo, o digamos donde tengo una diferencia. Yo no creo que la sociedad española no sea consciente de que la importancia de la ciencia, por ejemplo, bueno, el espacio común evidentemente pues no es la sociedad española en general, ¿no? Pero enseguida cuando lo planteé en el espacio común estaban de acuerdo, y luego Manolo del espacio común pues me iba pasando adhesiones de otras organizaciones, etcétera. Yo sí que creo que lo que es, igual sí que hay que dar conciencia, es que ahora mismo los políticos o quien manda en España no están al servicio de España, por decirlo de alguna manera, no están al servicio de nuestros intereses. Hay un tuit fijado de Guillermo que me parece que está muy bien. Él dice: nuestras investigaciones, sus patentes; nuestros talentos, sus profesores; nuestro conocimiento, su riqueza. O sea, por ejemplo, en cuántica, de los españoles somos número uno. O sea, pero al servicio de quién está, dónde están trabajando, en Google, en IBM, luego Cirac está en un Max Planck, y el único que está aquí es Ripoll, que luego pues que hay una colaboración con IBM, que está muy bien que el CSIC tenga acceso a tal, pero IBM pues tampoco es una empresa española, ¿no? O sea, que a lo que voy es que yo el problema que veo es que la riqueza que nosotros creamos, sea a nivel científico o los postdocs que nosotros creamos, el beneficio no se lo lleva. Y eso quizás es una cosa que no sé, que igual sí que habría que hacer más propaganda, porque que la ciencia es fundamental. Yo sí que tengo la sensación, al menos en la gente que me rodea, que lo que nosotros que creamos, que el beneficio se lo llevan otros países, por ejemplo, yo creo que ahí igual no hay tanta conciencia, porque es realmente... Me parece que es gravísimo. No sé si Guillermo quería también... Sí, puedo decir algo sobre eso. Sí, a mí es que me parece una de las cuestiones más sangrantes el pensar que yo... O sea, yo he sido educado en el sistema de educación pública español desde los 3 años hasta ahora. Bueno, estoy trabajando para él y, vamos, me sigue financiando el Estado, ¿no? O sea, el pensar que dentro de 2 años, que es cuando acabe mi contrato, pues no se me va a dar ninguna oportunidad más y simplemente me voy a ir, es que me parece de locos, ¿no? Porque es que es una inversión de millones de euros en generar un talento, un conocimiento, un profesional, y cuando llega la fase de fruición real, de recoger los frutos de esa inversión, simplemente me regalas a Alemania, a Corea del Sur, a Israel. Digo estos países porque, claro, Alemania invierte el 3% de su PIB en investigación y desarrollo, Corea del Sur 4, Israel también. En España no llegamos al 1,2 y encima de eso, una parte de esas partidas ni siquiera llegan a ejecutarse, ¿no? Entonces, me parece de locos. Y esto, le doy completamente la razón a Emilio, que además... Este es un problema que tiene que ver con las bases materiales y el sistema productivo español, porque el problema es que no tenemos una academia ni una industria que sea capaz de recoger todo ese talento que estamos formando, ¿no? Entonces, al final es tirar la inversión, y me parece durísimo esto. Dicho lo cual, de todas maneras, ya que estaba mentando Emilio, también tengo que decir, como él decía que era el más senior de la mesa y tal, hombre, yo aún conservo una visión un pelín más positiva. Yo creo que también es pues no sé, la función que tenemos que cumplir la juventud, ¿no? Pero yo le quiero decir, por si se ha olvidado en algún momento, ¿no? Pero en este país era el que decía que inventen otros, ¿no? Sí, sí. Entonces, hay una película ahora muy famosa que habla de ese señor de Unamuno, que dijo esa palabra, pues, además la dijo en tu tierra. Sí, sí, efectivamente, sí. Bueno, yo soy asturiano, pero sí, mi tierra de acogida. Sí, pues efectivamente, ¿no? La cuestión es que, claro, cambiar toda esa mentalidad cultural, esa inercia, es que, claro, es un trabajo que a mí me parece titánico, ¿no? Y yo solo quería decir en clave de agradecimiento, ¿no? Quería decir que todas esas luchas, lo que estabais mentando del 86 y tal, yo realmente creo que ahí se pone un hito, ¿no? Que hace que mis condiciones materiales de vida como estudiante, ahí es a donde voy, ¿no? Como trabajador predoctoral, han cambiado absolutamente. Si yo hubiera nacido en el 80 en lugar del 90, ahora mismo sería estudiante doctoral, estaría con una beca del ministerio en lugar de con un contrato, que es lo que tengo, no tendría derecho a paro, no tendría... O sea, hay un montón de cosas que sí que se han conseguido por el camino, y que nos falta, yo creo, atacar a la roca madre, ¿no?, de la que estás hablando, porque yo creo que es un asunto complejísimo, ¿no? Pero vuestras luchas, de todas maneras, de verdad, opino que no han caído en saco roto, en cualquier manera, y además nos inspiran todavía. Quiero decir, nosotros somos el producto directo de esas luchas, porque la FJI en el 86 no existía todavía, y yo no había nacido siquiera, ¿no? Y ahora estoy aquí peleando un poco por esto también. Entonces, bueno, también, yo qué sé, poner un poco de positividad ahí también, para estar a tope. Yo quería, la cuestión, decir, no querría alargarme, pero acabo de escribir un artículo corto que se ha publicado en la revista, en la web de la Asociación Española para la Ciencia, y quería decir que dos temas un poco centrales. Primero, que estamos en la ciencia española tiene un momento crítico hoy. Esto es justamente la crisis actual por un problema central, porque en este momento vosotros, los más jóvenes, sois la tercera generación que ha hecho una ciencia española, la que tiene la posibilidad de hacerlo. Nuestra generación, yo empecé en el Consejo en el año 70, en unos momentos muy fáciles, las becas eran tiradas y la plaza de científico era muy fácil, no había esta debata, era una facilidad. Pero esa generación tuvimos dificultades más o menos, pero nos empezamos a entregar en el mundo internacional de la publicación y de los congresos. Vuestra generación lo ha tenido, ese camino ya hecho. Pero el tema que tenemos ahora mismo, la gravedad, es que si no tenemos un personal y unas instituciones muy poco sólidas. Uno va a Alemania, va a Inglaterra y hay 7, 8, 10, 12 generaciones de científicos antes. Y hay instituciones que vienen trabajando hace 200 años. Eso es lo que no tiene España. Y ese es el principal debilidad, que no tenemos una estabilidad institucional y en el proceso que dé confianza para moverse. Y eso es dramático. Y eso no es un tema. Por eso es la gravedad de esta crisis. No es que lleguemos al 2%, es que justamente nos estamos jugando la continuidad, el dar ese nuevo eslabón que sois vosotros los que tenéis que asegurarlo. Y ese es lo dramático de la situación. Igual que la crisis de la universidad, la crisis del Consejo, pues justamente, y que existe, yo soy miembro del Consejo Social de la Autónoma, de la Universidad Autónoma de Madrid, una universidad, por cierto, en que el nivel científico pues es bastante presentable, y tenemos el mismo problema. Es que las universidades españolas que hacen investigación, implicadas en investigación, son muy jóvenes y tienen no tienen el futuro asegurado. Y entonces ese es el drama, por eso la pujanza del momento. De la realidad. Yo también quería, dicho esto, adelante, trabajaremos juntos y la experiencia de unos, pues así vale para algo, aunque es difícil transmitirla, pues mejor. Yo quería decir un tema un poquito para que veáis un poco cómo. Yo soy en el Consejo Nacional de Ciencia, estamos preparando este último año la revisión de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y la revisión del Plan Estatal de Ciencia y Tecnología. Y la primera pregunta que a uno se le ocurre es decir, bueno, ¿sobre qué sociedad española vamos a movernos? Es decir, este Plan Nacional de Investigación, ¿a qué ciudadanos se dirige? Yo le decía a Carmen Vela, antigua secretaria de Estado, y ahora a la nueva secretaria de Estado. Bueno, ¿qué sociedad española? La sociedad española de post-crisis, es decir, ante la evidencia de su fracaso en un modelo más sólido de crecimiento económico, que es una sociedad diferente, con una población diferente, con un desempleo, con unas formas sociales totalmente diferentes. Esa es la sociedad a la que tenemos que dirigirnos, no a la ciencia en abstracto. Bueno, los ojos serán. Aquí este es marciano, yo soy de un pueblo aquí al lado. Pero el problema es ese, no entender que la ciencia, hay un libro clásico de los años 70, 60, de la época de los, que yo recomendaría, de Bertrand Russell, de Dernan, toda la gente que inventaron conceptos básicos como la responsabilidad social del científico, la función social de la ciencia, que son elementos centrales que salen en los años 40, y antes, pero fines de años. Es decir, es que ese es el problema que hay que pensar. ¿Cómo afrontamos esos cambios? Es decir, la ciencia para. O sea, no, la ciencia actual. La sociedad actual es consecuencia de un modelo científico y tecnológico. ¿Por qué no invertimos el término? Que era la pregunta del libro. ¿Qué ciencia para qué sociedad? ¿Qué sociedad queremos? Una sociedad más igualitaria, más sostenible, más compleja. Y a partir de ahí construimos un discurso. Con método científico, con rigor. Pero es que no es lo mismo. Pero es que yo creo que estamos en un debate. Digo que estamos. Hemos, por suerte, esos debates, como aquí está radio, se puede, hay tiempo. Yo creo que lo importante, vamos, para de mí, yo ya como sindicato nos preocupa la continuidad, el empleo, la calidad del empleo, la calidad del ciudadano. Claro. Pero como científico que soy, aunque ya me jubilé hace un par de años, el problema es que el modelo sobre el cual se puso en marcha es un modelo que está rateando. Y basta un ejemplo muy simple. Basta darse, hace 5 años había puñetazos físicos en el Centro Nacional de Biotecnología o Centro de Biología Molecular por metros cuadrados de científicos, de los propios proyectos. Hoy sobran espacios. Vas a la autónoma y recorres despachos vacíos. Bueno, Gemma, todos hemos convivido compartido espacios físicos de trabajo. Eso indica que algo está pasando. Y entonces, insisto, yo creo que ese discurso hay que mandar a los políticos. ¿Qué pasa con los políticos? ¿Por qué yo era pesimista con los pactos? Bueno, los pactos son gestos simbólicos, está bien. Porque la ciencia, se hacen unas declaraciones, los programas, y es cínico decirlo, y yo pues también me considero político, se hacen para publicarse, no para aplicarse, porque no hay mecanismos sociales capaces de asegurar el cumplimiento. Yo no digo que haya buenas intenciones, no discuto eso, pero en realidad es así. Entonces, ejemplo, estamos en plena crisis, el recorte más importante en ciencia lo hace el gobierno Zapatero, que evidentemente en los años anteriores había sido el que más había subido, no les contemos, pero es verdad, es decir, te sube muchísimo de una forma un tanto alocada, hay una población de centros, pero el recorte más importante lo hace el primer gobierno Zapatero. el gobierno Zapatero cuando se cuenta con la crisis encima no prevista. Entonces, claro, las previsiones económicas desaparecen, las cifras son de sálvese quien pueda. Entonces digo que las cifras, la inversión es fundamental, es clave, hay que exigirlo. Sin unos umbrales mínimos financieros es imposible mantener. Y la frase de Carmen Vela de hacer más con menos es de un cinismo que, bueno, mejor, en fin, con todo el respeto, mejor no decimos, pero esa frase se utilizó mucho porque se utiliza también en las universidades. Eso no es viable. Damos una base económica mínima, central y tal. El sector público español, y lo tenemos un dos patas. En España, el problema que tenemos no es que se gaste mucho poco, es que el gasto está básicamente en lo que hace el sector público. A diferencia de los países de nuestro entorno, en que la mayoría de la financiación viene del sector privado. Por eso, la vitalidad del sector público, su viabilidad, es mucho más crítica en España que en Alemania. Porque en Alemania hay una red de empresas, o en Francia o en Inglaterra, que mantiene el dinamismo tecnológico y científico. En España no. Entonces, el drama, la hiperresponsabilidad que tenemos los que nos consideramos, yo me considero funcionario público, que me ha pagado el gobierno, es mucho mayor, porque es que somos lo que ha dado continuidad. Y eso es, por eso, la presión de que los presupuestos públicos que el gobierno pone encima de la mesa es importante, claro, porque es de donde nos nutrimos. Y si se hunde el sector público, más crítico, peor que está, entonces tenemos un problema mucho más grave y que nos diferencia de otras sociedades. Y termino ya, disculpar. Antes lo ha dicho alguno de vosotros. Hace dos años hubo una manifestación importante cuando Trump llegó al poder, en que en los sindicatos, secciones, nos movimos justamente porque había una diferencia, estaba produciendo una separación entre el sur de Europa y el norte de Europa. Y se veía un desajuste importante. Tuvimos una reunión en París y luego con italianos, tal. Y es que o los países del sur de Europa, Grecia, Italia, España, Portugal, tal, o nos ponemos en marcha o al final seremos también una cosa que decía Guillermo, con un problema importante. Estamos trabajando, formando investigadores, y es facilísimo. ¿Para qué va a tener una multinacional alemana, inglesa o, no sé, martiniquesa, si puede tener su gente, su laboratorio, la parte más laboriosa de trabajo experimental, lo puede desarrollar a costes más bajos en España que en Alemania, que en Inglaterra, que en Japón, que en Taiwán? Es que este es un tema que está pasando mucho. El otro día decía un compañero un ejemplo fundamental, un investigador del área de recursos, investigador hospitalario. Resulta que en España, muchos de los recursos que tienen los hospitales para financiar sus investigaciones, y España en investigación clínica es una potencia mundial, gracias a que hemos tenido una sanidad y tenemos todavía razonable, resulta que gran parte de ellos los tienen de los análisis, clínicos. ¿Qué hacen? ¿Cómo? De muestras de otros países. O sea, ellos trabajan como cobayas, hacen en España ensayos clínicos, porque el coste unitario en España son más fiables que si hiciesen en Marruecos, que sería más barato, pero España hace análisis clínicos que son costosos. Entonces, bueno, entonces estamos haciendo en la parte experimental de un trabajo diseñado por la matriz farmacéutica de cada sitio sin tener capacidad de controlarlo. Y solamente porque somos eficientes pero baratos. Eso no puede ser solución, porque no tienes capaz de racionar. Pero bueno, yo digo que no, tirante, sí. Y tenemos que tirar, porque sí. Es que no queda lo que pasa remedio. Es que eso también, el discurso es complejo, y yo ahora también me voy a enfadar un poco y me voy a poner un poco más como a lo de manera natural. Es muy difícil también, sí. Porque cuando te llega alguien y te dice, no, tú emprende, montate un, vamos a generar ideas, y dices, joder, pero si vais allá a Leganés y estáis todos montando apps, joder, que Tinder ya se ha inventado. O sea, quiero decir, es que no se puede ganar tanto dinero. O sea, también es un poco el discurso de la gente decir, no sé, no voy a decir datos porque no me lo sé de memoria, pero Estados Unidos no es el país, creo que no era el país, de hecho era de los países que menos emprendía a nivel mundial. O sea, vamos a darle potencia a otras cosas para crecer económicamente. Es un poco tan, yo lo veo, no lo sé, a gente que no tiene 100, o sea, yo tengo la ventaja de que realmente mi entorno, o sea, por así decirlo, de cuando era más pequeño, mi familia, tal, no son científicos. O sea, de hecho, bueno, yo creo que soy el segundo universitario, ¿no?, de mi familia. Y es que a la gente, yo le hablo de la ciencia, y claro, a mí lo que me dicen es, ¿tú qué haces en el laboratorio? Cosas de frikis. O sea, básicamente es eso. Pero porque es normal, a ellos lo que les motiva, pues ganar dinero. O sea, ese es el discurso. También hay que luchar. A mí lo que quiero decir un poco es, está bien la ciencia, está bien todo esto, pero esto es una pelea política. O sea, es una pelea política que implica mucho más cosas que el I+D, que implica una batalla cultural, y que es una cosa que o lo asumimos, o lo asume la CRUE, o la CRUE sobre... La CRUE... Bueno, pues estamos llegando a los minutos finales. Ahora yo, oye, vamos a ser un poco positivos. Porque si no, a ver, al venir aquí a hablar dos horas de la ciencia y nos vamos con esa sensación de que que qué barbaridad. Pues sí que estamos apañados. Pero ahora vuelves a poner la música. Yo, no, no, bueno, nada, no voy a, voy a hacer una pregunta general. Yo voy, a ser positivo. La ciencia y la universidad es un reflejo de la sociedad que tenemos. Como la sociedad que tenemos es como la que tenemos, y no la voy a definir, pues igual es la sociedad, igual son los políticos. Mientras no nos pongamos a decir todos, esto tiene que cambiar, yo soy responsable en lo mío, voy a tratar de cambiar las cosas aquí y que se cambien en el vecino y el otro, mientras creamos que la política la van a hacer otros y nosotros estamos en nuestra casita, pues entonces así nos va. Pero bueno, imposible, o sea, no, difícil, al contrario. Difícil, sí. No, al contrario, todos podemos cambiar las cosas, pero que depende de la sociedad, no solo de cuatro. Vale. Precisamente en esa línea es cuando decía poner en valor, pero no solo poner en valor económico, sino poner en valor social. Hay que poner en valor la ciencia, el I+D+i, socialmente. O sea, es en esa línea. Y si ponemos en valor socialmente, yo creo que hemos avanzado muchísimo. Y luego, además, creo que por primera vez desde hace unos años, otra vez estamos trabajando unidas los colectivos, porque pues bueno, hace unos años llegó una especie de separación. Y bueno, en este momento estoy hablando como parte de un colectivo, no como Podemos, ¿vale? Me acuerdo bien. Pues creo que hace unos años, bueno, pues hubo una separación porque a lo mejor, bueno, cada uno tenía sus propias reivindicaciones, iban en una línea, pero ahora yo creo que es el momento de empezar a luchar otra vez todas juntas, que tenemos esa posibilidad y que bueno, como decías tú, justamente de mirarnos el ombligo. Exactamente, y empezar a trabajar juntas y como decía antes, yo creo que es eso, hay que empoderarse y seguir adelante y luchar. Como positivo, la peor batalla es la que no se da. Y yo creo que aquí hay un ejemplo de que hay una continuidad generacional que yo, en sentido, insisto, me parece positivo. Y me parece clave porque nosotros, nuestra generación, tuvimos que aprender de algunos restos. Tenemos que irnos a la Junta de Presión de Estudios de antes de la guerra para entender qué significó una ciencia abierta, sometida como estábamos a un país fascista, como estábamos cuando yo llegué a la ciencia, y muchos de los que estamos ahora saliendo de investigación. Luego, esto es importante, es un reloj generacional. Y luego, lo que he dicho al principio, me parece muy importante, como elemento de conexión, que tenemos ya un discurso de conocimiento de que somos trabajadores, trabajamos para la ciencia, pero trabajamos no para nosotros, sino para la sociedad, que es quien nos financia. Yo tengo discusiones muy importantes con compañeros míos, algunos muy premiados. Es decir, yo soy un científico excelente, mi ciencia es para el mundo. Y digo, sí, pero tú tienes que pagar al país que te paga. Tu salario lo paga al final la sociedad española. Y hay que hacer ciencia excelente y hacer ciencia de calidad. Pero al final hay que pensar qué es un país. ¿Quién te paga? Son los ciudadanos que te pagan y por tanto tienes una responsabilidad hacia ellos. No solamente hacer, sí, ciencia la mejor posible, pero sobre todo pensando en la traducción de una forma a una realidad social que es la tuya, que además está, insisto, en un momento muy, muy, muy duro, muy difícil y que evidentemente es la que hay que sostener. Sostengamos la sociedad y la ciencia vendrá además a apoyar. Pero no cambiemos el orden. Sí, y solamente también para ser como positivo, como planteaba Amparo, que también nos estamos quejando, o me estoy quejando, a muy alto nivel. O sea, quiero decir, los físicos de cuánticos hace décadas no existían. O sea, quiero decir que lo que pasa es que lo que hay que poner en valor es los recursos que hay, que digamos que se nos escapan, pero quiero decir que estamos en una situación, digamos, donde hay recursos. Lo que hay que ver es cómo eso luego se transforma en lo que ponía Guillermo en su tuit, en patentes, en riqueza para el país, etcétera. Es decir, que no es que estemos en una situación, o sea, nos estamos quejando a un nivel, digamos, alto. A ver, ¿y nuestros dos jóvenes? Bueno, yo solo quería matizar una cosita, como dijo Mario antes, que no hay solo que tener en cuenta que hablamos de ciencia, ¿no? Nos tenemos que referir a los investigadores en general. Tiene toda la razón, sí, es verdad que muchas veces diríamos lo que somos más de ciencias experimentales a decir a lo mejor ciencias, ¿no? Pero vamos, incluimos a historiadores, por ejemplo. Tengo dos compañeros en FJI que, vamos, cuando hablo con ellos es que incluso, o sea, cada conversación es un enriquecimiento cultural. Es decir, o sea, la ciencia y la investigación, el aumentar en conocimiento, nos hace incluso más libres como personas de forma individual. Pero ahora sí que, como mensaje positivo, quiero barrer un poquito para mi campo, para dar el mensaje positivo. Yo me dedico a la investigación biomédica. Y lo que quiero que la gente piense es que muchas de las enfermedades que antes eran incurables ahora no lo son. Y eso gracias a la investigación biomédica. Y muchas de las enfermedades que ahora mismo no son curables o se pueden tratar como enfermedades crónicas gracias a la investigación, que no te matan pero ahora mismo son todavía crónicas, podemos curarlas si simplemente empujamos y tenemos esa conciencia de apoyar a la investigación. Pues eso es lo que debéis inculcar en la ciudadanía, eso. Lo tratamos de hacer constantemente. Porque en realidad es que no se entera, se piensa que es una cosa rara de chiflados con batas blancas que se encierran en un en un laboratorio y, como dice el compañero aquí, hacen cosas frikis. Es que mata rata. Digo, entonces ese es el mensaje que se debe dar. Yo quiero hacer algo positivo. Sí, bueno. ¿Qué pasa? ¿Que no eres positivo tú? Sí. Pero ahora que te has puesto las gafas pareces más científico, ¿ves? Más guapo, ¿sí? Y más guapo. A mi edad. Algo positivo que saca de mí, ¿eh? A mi edad no me puedo permitir el lujo de decírselo. No, algo positivo. Hombre, yo creo que tenemos buenos científicos aquí en... Bueno, voy a decir en España, pero porque, bueno, yo conozco Madrid, pero yo creo que tenemos buenos científicos. Hablamos de enfermedades bio... Yo me dedico a la parte más de biología o biofísica. Pero hay gente que ha hecho el grafeno. El grafeno también se inventó aquí. Una técnica que ahora ha revolucionado todo el campo de la biología molecular, que sirve para hacer mutaciones específicas y que se puede utilizar. Ahora se utiliza para investigar, pero a lo mejor en unos años se utiliza para curar enfermedades. Se llama CRISPR-Cas. Eso lo inventó también, lo han inventado allí en Alicante. Es verdad que a lo mejor no lo comercializa y que no es muy positivo. De hecho, yo, el hombre que lo inventó, yo leí una entrevista de él hace poco y no era muy positivo. Él sí que era un poco positivo. Pero yo creo que tenemos buen recurso. ¿Cuántos leones tenía alrededor? A saber. ¿En qué selva se había metido? A saber, ¿no? Pero... la descalificación de sus trabajos. Hecho, claro. De forma torticera. Si no te acercas, no te oye la gente. Yo soy positivo en cuanto que yo creo que si hay buenos científicos y conseguimos romper la barrera de la individualidad que marca un poco la carrera científica y conseguimos hacer algo más colectivo que implica la sociedad civil, yo creo que podemos construir, ya no te voy a decir, no llegar al 2%, que eso sería algo que deberíamos de llegar el 10 de noviembre. Bueno, porque las cosas, pero yo creo que podemos construir una sociedad poquito a poco. Lo que se propone no va a ser de la noche a la mañana, ni gane quien gane las elecciones. Eso es un trabajo pues que hay que desarrollar y que hay que hacerlo, pero que no es imposible hacerlo. Por lo tanto, se abren esperanzas. Hay que ser optimista con nuestros recursos humanos. Claro. Recursos humanos, entendiéndolo bien, no como una empresa, pero bueno, y aprovechar foros como este, que, claro, que no son fáciles y bueno, que no son tal para es decir, la divulgación científica, el debate sobre la ciencia, hay que ir ahora a todos los niveles, al mercado, de la tal, a la puerta de tu pueblo, a cualquier rincón. Y porque la gente, cuando la gente le explica con la ciencia, la gente pasa de la admiración esa mágica a la realidad. Y entonces la gente le da más valor todavía, claro, ¿no? Pero es un tema de tiempo, es decir, divulgación y explicación, y yo creo que la batalla no ha terminado y no va a acabar. Hay una generación en España de científicos formados que no existía hace 30 años, y aquí está la muestra, y eso es un capital que es incalculable, no se puede saber. A ver, si eso se traduce en dinamismo social, que es la vertiente en que nuestra generación se formó, especialmente individualista, si se recupera en la formación de los científicos jóvenes esa visión social que se perdió en la era de la tecnocracia de la publicación, a lo mejor ahí podemos encontrar una vía de acuerdo y seguro que será más rentable. Sí, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Exactamente, claro. Entonces, pues hay que seguir, ¿no? Guillermo, ¿tú querías que se dar un comentario también final de Salamanca? Vale. Como antes ya puse ahí un poco el contrapunto positivo respecto a las partes de, digamos, la lucha sindical y tal, pues voy a aprovechar mi último turno de palabra para dedicarle unos últimos pensamientos a mi paisana Margarita Salas. Y bueno, simplemente comentar que una vez me estaba acordando que leí una entrevista suya en la que contaba que cuando volvió de Nueva York intentaron montar un laboratorio, pues es que ni siquiera tenían una forma de comprar los reactivos, no había ni los mecanismos burocráticos para hacer esa operación desde la universidad, ¿no? Pues esto que calculo, no recuerdo, pero pasaría en torno a los años 60, de ahí hemos pasado a estar en el top 10 de países en producción científica, ¿no? Entonces, algo hemos hecho bien, y yo creo que es básicamente estar en la brecha, allá donde podamos, ¿no? Y llevar con nosotros al máximo de gente posible, porque tenemos que tener a nuestra sociedad detrás. Esto no puede ser, como decía Emilio antes, una pura lucha corporativista de qué hay de lo mío, ¿no? Yo que estoy en este sector y trabajando en esta parte concreta, sino intentar producir como buenamente podamos ese cambio cultural y como país. Así que nada, a por ello. Ahora todos juntos. Pux Asturias. Pux Asturias. Bueno, pues dime. Sí, bueno, la último turno palabra ya, nada, porque sí, me parece increíble, pero más o menos nos hemos ajustado con todos los que somos al horario. El método científico. Es que he llegado a la conclusión de que bueno, yo quería acabar con dos aspectos positivos. Además, habéis recordado a FJI también en un tuit algo que dijo Margarita Salas, y es que en España se hacen milagros con la poca financiación que hay, y es que el nivel de investigación y de ciencia en España es realmente muy alto. Entonces yo creo que esa es una parte positiva, saber que lo que estamos haciendo aquí tiene un nivel muy muy alto, y yo creo que diría que excelente. Y por otro lado, decir otro aspecto positivo es precisamente esa creación de la Oficina de Asesoramiento de Ciencia y Tecnología en el Congreso. La ciencia, la I+D+I, ya ha llegado al Congreso, y yo espero que poco a poco se vaya adentrando cada vez más y más y más. Por apoyo por una parte de la sociedad civil, pero por otro lado también de todos los que están aquí presentes, que son representantes de colectivos o de asociaciones, porque todos ellos también hacen política. Todos y cada uno de ellos estáis aquí, estáis haciendo política, porque estáis dando ese mensaje, ¿no? de esta necesidad. Yo creo que un pueblo que esté educado y que tenga una ciudad de esto, hace política siempre. Se hace política cuando se hace una manifestación, o una concentración, una protesta, o bien pues un debate como esto, que esto es una radio asamblearia y libre, pequeñita, pero bueno, yo la llevo con mucho orgullo. Preciosa. ¿Y qué? Enhorabuena, ¿eh? O sea, muchísimas gracias, la verdad. Bueno, y bueno, pues que el jueves que viene volveremos con un tema, pues que son la gente sin techo y el SAMUR social, que tiene telita también. Eso sí que es telita también. Y al próximo hablaremos de la violencia de género, porque nos coge el día. Y el otro tenemos el aniversario de los derechos humanos. O sea que. La primera semana de diciembre vamos a hablar del problema de las casas de juego. Sí. Eso está guay, sí, eso y tanto. Bueno, pues nada, después de estar aquí, la gente que nos escuche, que entienda que tiene que apoyar la ciencia, porque todos, o sea, aquellos que han tenido un hijo enfermo, con a veces con enfermedades difíciles, que han pedido ayuda, que al final se han solucionado, se ha llegado a conclusión, es porque ha habido detrás un equipo investigando. Aquellos que tienen unas mejoras en su vida, pues como de discapacidades y todo, es porque detrás ha habido una ingeniería investigando. No, esto no se hace de la noche a la mañana. Y los que tienen teléfonos móviles, no te quiero contar. Los que tienen teléfonos móviles, que a veces se juegan la vida por ellos, porque van por la calle cayéndose en todos los charcos, pues. Los patinetes eléctricos también. No. Claro, ¿eh? Cabrón. Bueno, pues acabamos con una nota de humor. Muchísimas gracias, Ernesto, por haber acercado el mundo de la ciencia aquí a la radio. Era un tema que no habíamos tocado nunca, pero que bueno. Haremos el podcast, le pondremos fotos, que por cierto ahora vamos a hacer una foto de grupo, y una preintroducción escrita, y luego se lo mandaremos a Ernesto, que lo distribuirá entre todos vosotros. Vale, muchas gracias por la hospitalidad. Y que sepáis que podéis utilizarlo, que es de libre disposición. O sea, que no vamos a poner una denuncia diciendo han utilizado nuestro podcast en tal sitio y en tal otro. No, yo soy la primera que se lo mando a todo Cristo que conozco y que bueno, y que lo distribuyo por ahí. Muchísimas gracias por venir, y a la gente que está ahí en casa, por favor, salí a la calle a luchar por vuestros derechos, no os quedéis allí, y sobre todo intentar ser felices. Hasta el jueves que viene. Science is real.